Hola a todos, bienvenidos al programa número 31 de la segunda temporada de Fase Bonus. Llevamos más ya de 60 horas grabadas sin contar cápsulas. Es una auténtica barbaridad haber llegado hasta aquí. Y hoy, como vamos un poquito más ligeros que la semana pasada, me vais a permitir contaros una anécdota que me ha ocurrido. Pues resulta que hace relativamente poco he conocido a un oyente del programa y bueno, pues me comenta que le gusta mucho escuchar el programa porque el tío pues le recuerda cuando jugaba al Spectrum, que le gusta mucho también la sección de Retrovisor, que es más o menos como tener las revistas, y le encanta Cine de Wario, porque dice pues que le gusta mucho cómo lo hacemos, que se ríe mucho y tal. Y hablando con él, llegamos así de casi de rebote a la conclusión de que a los dos nos gustaba mucho el audioteatro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el programa de Miedo, Historias de Radio Nacional de España. Al tío le gustaba mucho Juan José Plans, Narciso Ibáñez Serrador le parece genial. Y en esto que me dice, mira Ignacio, te voy a pasar una cosa a ver qué te parece. Te voy a pasar el audio de la película Gladiator en DVD. Y me quedé sorprendido, digo, el audio de la película de Gladiator en DVD. Y total que me pasó un MP3. Y para seguir a contaros la historia, tengo que deciros que esta persona que escucha el programa, esta persona es ciega. Escucha el programa siendo ciego. Y lo que me pasó es una cosa que yo no conocía y que me parecía muy llamativa para comentar en el programa. Lo que me pasó es lo que ellos llaman una audiodescripción. No es ni más ni menos que una pista de audio que incorporan los DVDs, es algo que ha hecho la 11, donde simplemente, llanamente, es el audio de la película en MP3, tal y como todo el mundo lo ha escuchado en la película, dura lo mismo, todo igual, pero que tiene una voz que va describiendo las escenas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, a mí me pasó Gladiator desde este sentido. Y, por ejemplo, en Gladiator sería algo así como, está, una voz en off sería, está Máximo en la habitación, entra cómodo, se miran y hablan, y ya pues vas escuchando de fondo lo que es el MP3. A mí lo que me parece esto es que mientras mucha gente pierde el tiempo intentando que la cultura del cine llegue solamente a la gente que tenga más dinero, hay otras personas que se dedican con estas cosas a intentar que la cultura llegue a todos, a pesar de las trabas y de los problemas que pueda tener. Es una cosa que me ha chocado y que quería dejar aquí, aprovechando estos primeros minutos. Y para seguir en el programa, señor David Sánchez, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, David, que aparte de esto que hemos estado hablando toda la semana y que estábamos comentando, que estamos en un momento para los juguetes estupendo. O sea, no solo ya por el retro, que está viento en popa y nosotros intentamos ayudar con lo que podemos con los eventos, juegos nuevos, que dentro de nada es la 39, está la reunión de Asociación de Amigos de MSX el día 4 de junio, que irá nuestro colega Javi Ortiz, estará ahí también con John Cortázar y tal, sino que además lo que son los juegos nuevos está de la hostia, porque tú llevas una viciada al contra de cojones, amigo. Bueno, sí, lo pillamos casi a la misma vez, Albert y yo, el hardcore de la 360 y, bueno, el modo racing que lleva, que podéis mejorando a los personajes, genial. Viciante, seguir avanzando, consiguiendo mayor puntuación y potenciar a tu personaje, y ya te digo, en el live un vicio de cojones, muy, muy divertido y muy recomendable, desarrollado por la misma gente de Guilty Gear y los Black Blue, y ya te digo, no es un contra clásico al uso, pero vamos, que es ponerse a jugar y no parar. Y que con el señor David Castañor, que hoy no ha podido estar el pobre mozo, también llevas una viciada al Gears of War que tira para atrás, Sí, bueno, sí, que lo que está claro es que este tipo de juegos con buena compañía son un vicio, y bueno, en modo horda, Albert, Castaño y yo estuvimos también echando ahí un vicio, y bueno, pues más de lo mismo. Risas, acción por un tubo, y vamos, que está claro que siempre hay que dedicar un ratillo a jugar retro, pero también hay títulos y actuales que merece la pena jugarlo. El que también tiene en fasebonus.net un pequeño artículo, unas primeras impresiones de un juego muy nuevo que a mí me parece que tiene una pinta cojonuda, es Héctor. Héctor, ¿qué tal? Ey, aquí un poquillo con el culo torcido con la anécdota que has estado contando, vaya. Yo es que la verdad es que no conocía, pero ni por asomo, esto, este sistema que usan para ver cine, entre comillas, y me quedé acojonado, y tengo que decir que es una experiencia, O sea, he escuchado las dos audiodescripciones y es tremendo, es una maravilla. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Héctor, que tienes ahí un artículo en fasebonus.net del Eleanor, ¿no? Este que tiene una pinta que me parece tremenda. Sí, estuve probando el Eleanor. Bueno, hay que decir que el juego ya incluso me lo he pasado y todo. hay que decirlo. No sé si es que el juego es corto o que yo me he pegado a la viciada del 15, pero la verdad es que hacía tiempo que no me enganchaba durante tanto tiempo a un juego prácticamente nuevo. Y lo que quiero decir una cosa es que, aunque esté hecho por Rockstar Games y el juego se desarrolla en una ciudad grande, el juego tiene bien poquito de sandbox, El juego es más de resolver crímenes que otra cosa, que no se esperen otra cosa, que esto es de investigación, vaya, de misterio, es como en el cine negro. El que no sé si ha jugado, está jugando actualmente a algo muy nuevo, pero sí que lleva una viciada de la hostia al juego de la semana y que ha venido para darlo todo es el señor Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, Dani, que por lo que sé, le has estado metiendo una caña al Vampire Killer, pero fina, ¿eh? Pues todo lo que he podido, que no ha sido poco, y a pesar de lo cual no he podido avanzar mucho porque es un juego jodidamente difícil. He podido avanzar un poquitín, pero ya os contaré cómo lo he hecho. No ha sido una jugada muy limpia, pero había que hacerlo. Bueno, esa anécdota la quiero escuchar y vamos a dar paso al señor Marcos. Marcos, ¿qué tal? Buenas, aquí andamos también. ¿Qué tal, Marcos? Bien, bien. Bueno, esta semana un poco liado ahí con el curro, no he podido jugar al juego, pero sí que me he estado viendo la película, la que teníamos del Capitán Cronos. Peliculón, peliculón, que aquí igual hay hostias como panes, ¿eh? Que no todo el mundo piensa igual de esta película, ya veremos lo que sale. Y nuestro último colaborador, invitado, el señor Konamito, que ha venido a darlo todo también con este Vampire Killer. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Konamito? ¿Cómo vamos? Pues ahí andamos, jugando al Vampire Killer por enésima vez, para recordar viejos tiempos y acordarme de algunos detalles y tal que pues me gustaría luego comentar con todos ustedes. Y me comentabas antes un poquito a micro cerrado que tienes alguna anécdota por ahí de lo que se va a hacer esta asociación de amigos de MSX, que fuiste hace relativamente poco, ¿no? Sí, bueno, estuve la única vez que he estado en diciembre de 2009, acudí a la RU de MSX en Barcelona y la experiencia fue muy buena, positiva. Quería volver el año pasado, 2010, pero por motivos personales no pude ir. Y este año 2011 espero no fallar. La verdad es que el ambiente que se vive allí es bastante... Es bastante bueno, más que nada porque el evento es pequeño y es como una, todos los años son prácticamente las mismas personas, es como una pequeña gran familia. Es lo que comentaba un poquito al principio, que los jugones estamos gozando ahora de una salud, entre cosas retro que están a tope y cosas nuevas que están saliendo que son bastante buenas, como este Crysis 2, que yo llevo una viciada de la hostia, estamos contentísimos, así que nada, 6 personas lo van a dar todo durante 2 horitas para intentar entreteneros, así que pasamos al sumario. Para un programa de hoy que tenemos preparado con un montón de cosas, para llenar 2 horas, hemos decidido meter lo siguiente. Héctor nos hablará acerca de una consola muy rara, que yo no conocía y que me parece súper interesante, que es la Action Max. Tenemos un correo acerca del programa anterior de esa entrevista a Andrés Amudio, que yo creo que está bastante interesante. Hablaremos un poquito, como os dijimos hace relativamente poco, cuando tuvimos a Relevo y a Retro Wars, que hablaríamos de sus juegos. Vamos a intentar ir metiendo poco a poco para dedicarles el tiempo que se merecen estas creaciones de las TEM. Hoy toca hablar de British Bob y de Gomi Defensor Medieval. También tenemos juego de la semana, como hemos comentado, el estupendo Vampire Killer de MSX, y para terminar un cine de Wario como se merece y a la altura, Capitán Cronos, cazador de vampiros. Así que empezamos rápidamente. Bueno, Héctor, a ver, la sección esta que tenemos de consolas rarunas, que me parece que eres la principal bazalla, que tienes una colección bastante, bastante chula. La consola que quería comentar y que tú me explicaras a ver cómo funciona, esta Action Max, porque es una consola, es un vídeo. A ver, empieza por algún lado si puedes, porque me parece rarísimo. Sí, la verdad es que es rarísimo. Bueno, y también es que si alguien se pone a buscar información de esta consola, apenas va a encontrar nada, salvo una entrada bastante escueta en la Wikipedia. Bueno, me enteré yo por casualidad de esta consola, la Action Max. Me llamó poderosamente la atención porque, por lo que pude leer, era que tenía juegos en VHS. Yo pensé, ¿cómo es posible? Juegos en VHS, irán con sonido así cargando como si fuera un Spectrum o algo. Pues, y resultó que me dio por buscarlo en eBay. Y resulta que, aunque no es muy común ver este tipo de consolas en eBay, cuando aparecen, pues suele rondar los 30 euros así. Así que me dio por comprármelo y ahora, pues digamos que ya pude ver más o menos cómo es la consola y demás. La consola tiene una forma rectangular, es gris, tiene como un control de volumen porque tiene un altavoz interno, venía con unos auriculares, una cosa roja, no sé lo que es, una especie de chirimbolo rojo con una bombilla dentro. Una cosa roja. Sí, o sea, es que no sé lo que es que no sé cómo se llama eso. Yo lo voy a llamar sensor, que tiene como una bombilla de color rojo, que es para pegarlo en la pantalla del televisor, y tiene una pistola de luz, porque esta consola, todos los juegos que tiene son shooters. La consola se puede conectar por corriente o por pilas. La que yo tengo es americana, así que le pongo pilas porque si me enchufa la corriente no sé si la quemaría o no. Igual te va el vídeo acelerado. Igual la fríe. Es curioso porque yo quería, no sabía si había que conectarlo al reproductor VHS o si había que conectarlo a tele y demás. Y resulta que lo único que hay que hacer es coges el sensor que tiene, que lo conecta a la consola y tiene por detrás como la cosa esta que le pone como un succionador, esto, un chupón de esto que tienen los adornos de los coches. Una ventosa, vamos. Es una ventosa. Ahí, estoy yo también. No, tenía como una ventosa y resulta que tienes que ponerlo en la esquina inferior derecha del televisor. Y ya está, es la única conexión que necesita la consola con la tele. Porque por lo visto tiene los juegos, ¿no? Todos los juegos son de acción real, porque son VHS, se aprovecha de eso. No son spray ni nada, son como los juegos estos de Mega CD, aunque se ven un poco mejor, hace VHS. Y todos los juegos que son shooters tienen... muestra en pantalla en la esquina inferior izquierda como una especie de círculo que cuando llega el momento de disparar, ese círculo va parpadeando. Por lo visto eso, entre la pistola de luz y el sensor que has pegado, la consola detecta si has disparado al objetivo o no, o si lo has fallado. A partir de ahí, con los disparos que vas haciendo, pues hay un marcador digital en la propia consola que te va marcando la puntuación. 1, 2, 3, y prácticamente este es el funcionamiento de la consola, es así. A ver, a mí cuando me estás comentando esto me vienen a la cabeza juegos de American Laser Games como Was of Johnny Rock, Madden McCreek, Space Pirates y todos estos, que sería vídeo digital, tú disparabas, si fallabas salía un vídeo y te quitaban una vida, y si acertabas pues el juego seguía, pero aquí por lo que me estás diciendo, ¿y si fallas o las vidas, esto cómo va? Bueno, ese, digamos que ese fue el primerísimo y el grandísimo problema que tenía la Action Mass. Hacer VHS, pues digamos que da igual lo que hagas porque tus acciones no tienen ninguna repercusión en el juego. Es una película, eso tira para adelante y puedes hacer lo que quieras. Puedes disparar, puedes no hacer nada, el juego va a seguir adelante. Puedes rebobinar si has fallado un objetivo. Va, pero vamos a ver, tú coges y metes la cinta, ¿vale? Y eso cargará alguna presentación, alguna historia, ¿no? Entonces empieza a arrugar, por así decirlo, el juego y entonces el objetivo que es sacar puntuación y ya está. Sí, es eso, más que es lo único que hay que hacer para ganar. Conseguir la puntuación máxima y ya está. Metes el juego, te sale como una especie de pantalla de calibración, que en realidad no es calibración, es simplemente ver si funciona la consola nada más. Y prácticamente ya está, eso es todo. Los juegos son cintas VHS normales, que no tienen nada, y es la consola la que lo hace todo. Héctor, ¿cuánto dura una cinta de estas? Pues lo que suele durar un juego normalillo, vaya, un juego cortito normalillo, entre 5 o 10 minutos, como un cortometraje o así. ¿Cuántos juegos tienes tú, Héctor? Yo tengo 2. El Sonic Fury, que es un juego de aviones, por llamarlo de alguna forma. Es un juego así como de cazas, que es el que viene incluido a la consola y el único juego PAL que existe. Bueno, la única cinta de vídeo vendida en territorio PAL. Y luego el otro juego que tengo es ya de importación, americano, porque nunca llegó a Europa, que es el 38 Ambush Alley, que es ya un juego como un simulador de entrenamiento de policías. Te sale el objetivo, vas disparando, es un poco así como el Hogan Sally, pero en vídeo y sin interactividad, vaya. Y una cosa, la cinta de vídeo, aunque sea americana, porque está importada de América, yo lo puse en mi reproductor VHS y funciona perfectamente. Se ve, parece que esas cintas de vídeo no tienen ninguna protección regional ni nada. Yo quería preguntarte, porque realmente el objetivo entonces de esa consola es simplemente estar delante de la televisión y pasar un rato divertido, porque la puntuación y todo eso, si la consola no es capaz de sumar puntos ni de hacer nada, ¿la apuntas en una libreta La consola, como te he dicho, tiene una pantallita, un marcador con dos dígitos, como los despertadores estos antiguos digitales. Uh-huh. Y prácticamente eso, si aciertas un disparo te suma un punto, si fallas un disparo te resta un punto. Ahora, esto es muy fácil de decir, que si aciertas te da un punto, si fallas te quita otro punto, porque yo estuve jugando al Sonic Fury y a este otro juego, el Ambush Alley, enteros, y yo no sé si es que o he fallado todo el objetivo o solo, pero vamos, solamente me pone puntuación de 1. No sé si es que hay un fallo ahí o algo. En la pantalla de calibración, ¿no?, que te pone ahí el VHS, en la pantalla de calibración, todo perfecto, disparo 1, 2, 3, eso ahí, perfecto, rápido, lento, me cuenta todo disparo. Ahora, durante el juego, aunque pegue la pistola a la pantalla, eso hay veces que cuenta, hay veces que no cuenta, va a su puta bola, vaya. Yo pienso a lo mejor es el tema más bien de la tele, porque no sé si estás jugando en una tele incompatible o algo así. No, yo estuve jugando... No, yo estuve probando y te digo, en televisores así plano, no plano, televisores más o menos nuevos que no son de tubo, el cacharro no funciona ahí de coña porque es una pistola de luz. Pero yo he probado en la tele de mi cuarto, que es más o menos antigüeya, incluso lo he probado con el monitor de LAN, con el sintonizador UHF, y me funcionan esos dos. Pero lo que te digo es que durante el juego no parece que el experimento se jode durante el juego. Yo es que ese cacharro no lo he visto en vivo y en directo, no lo conocía de hecho hasta que no leí el artículo que tú escribiste para fasebonus.net hace ya un tiempecito, pero sí que vi algo parecido, vamos, tengo la certeza casi absoluta de que lo vi, no me lo soñé ni nada parecido, y era una cinta VHS que se alquilaba en algunos videoclubs y cuando la alquilabas te la daban con una pistola que se parecía un montón a la Life Phaser de la Master System, y a que también tenías que ir por ahí como volando por el espacio o algo así y disparar a elementos de la pantalla de un color rojo intenso, digamos que el marcador de puntos estaba dentro justo en la propia pistolita y tenías que ir apuntando por el visor de la pistola. O sea, yo supongo que será una tecnología muy similar a la de esta, la del Action Max. Seguramente lo que tú dices, la mirilla esa, ¿cómo decía? Una mirilla así roja y demás. Estaba justo en la propia pistola encima, o sea, tenías que estar guiñando el ojo todo el rato y la pistola puesta así delante de la cara. Pues eso sería como el sensor que te he dicho yo, vaya. Seguro sí, que estaba todo incorporado a la misma pistola, si mal no recuerdo. A lo mejor había alguna otra cosa más y a mí se me escapó. Pero vamos, recuerdo que un primo mío se alquiló esa cinta, estuvimos en su casa dándole a la pistolita y esta parece ser que sí que contaba los puntos más o menos bien. O sea, tenías que disparar las cosas rojas y te contaba un puntico más y nada, y empezaba el pique. Y sí, la cinta duraba más o menos eso, a lo mejor 5 minutillos como mucho. O sea, le dabas, la rebobinabas, jugabas tú, la rebobinabas, jugaba el otro y así. Un poco coñazo, la verdad se ha dicho. Hay que decir también una cosa, la consola esta, que se me olvidó decir, es que tiene también un altavoz interno. Y es que cada vez que acierta un disparo, o mejor dicho, cada vez que la consola detecta un disparo acertado, pues me he dado cuenta que el sensor rojo, la bombilla que tiene el sensor, se enciende y al mismo tiempo se escucha por el altavoz como una voz robótica o algo así, que como una especie de grabación o algo así, muy corta, que pone, no sé lo que dice, pero vamos, algo así como objetivo dado, pero en inglés. Y que también tiene, aparte tiene un control de brillo, la propia consola, para, supongo que será por si el televisor tiene mucho brillo o poco, no tengo ni idea. Y también tiene un botón que es para 2 jugadores, aunque no tengo ni idea cómo funciona eso de los 2 jugadores, pero bueno. Imagino que funcionará un poco como el sensor de la, bueno, menos sofisticado, claro, pero un poco como el sensor de la Wii, ¿no? Está el sensor al lado de la tele, el segundo punto del sensor sería la zona que parpadea. He visto vídeos del juego este que tú dices de los aviones por ahí en YouTube, los hay, si la gente los busca por el título los encontrará. Y yo creo que funcionará un poco así, triangulará un poco entre el haz de luz que lanza la pistola, el parpadeo del televisor y el parpadeo del propio sensor. Ahora, ¿con qué precisión funcione eso? Tal como tú lo pones, funcionará más o menos como el culo, por lo visto. Sí, va, como te he dicho, va fatal. Me hice los 2 juegos enteros, como te dije, sin tontería, así del tirón, para ver la puntuación real que sacaba, y entre los dos solo me acabé con una puntuación de 1. Bueno, de todas maneras, supongo que cuánto tiempo tiene este sistema. Lo digo porque en aquella época pegaba un... En Estados Unidos salió a la venta, que lo hizo la juguetera World of Wonders, creada por ex miembros de Atari, que de eso sí que me acuerdo. Y salió a la venta allá por 1987. Bueno, ese año ya había tecnología como para crear algo un poco más, hombre, sofisticado es, pero con un poco más de calidad, ¿no? Sí, pero por esa época ya había ya, digamos, otro sistema, incluso creo que un poquillo antes había otro sistema también, otro ordenador así, Hogareño también, que también utilizaba imágenes reales ya con interactivo y demás, pero vamos, que o eran cacharros muy caros o eran simplemente máquinas recreativas. Sí, ese es el tema, que la gente en aquella época empezaba a fliparlo con juegos en Laserdisc, como yo que sé, como el Dragon Slayer o el Mad Dog Macri. Bueno, el Mad Dog Macri es un poquito posterior, pero vamos, por ahí de ese estilo. Tengo el Laserdisc de ese. Sí. Pues la peña estaba flipando con esos juegos, pero claro, tener un reproductor de Laserdisc en el 87, no sé cuánto costaría, pero caro, seguro. No sé, aquella consola basada en Laserdisc de la que hablabas hace tiempo también. Échale lo mismo que una Play 3, más o menos, sí. Esos precios. Bueno, y acuérdate del cacharro del que hablaste, que se controlaba por un sintetizador de voz que costaba $5,000 o algo así, que era una bestialidad. O sea que, bueno, era el sucedáneo más asequible que había en aquella época para uno llevarse a casa una tecnología vagamente de asimilar, he dicho vagamente, ojo. Sí, ahí es donde yo quería llegar, decir, bueno, tenemos una solución así medio casera o muy casera, y tú pegabas tiros y era el puto amo, ¿sabes? Y te la pelaba que no acertara, por así decirlo, bien cuando tú pegaras el tiro. Bueno, con el hecho de estar viendo algo así en vídeo, en VHS, y estar pegando tiros, yo creo que ya la gente se iría servida. Ahora, una cosa que me gustaría también contar un poco de esta consola es que, por lo visto, hombre, yo doy por supuesto, porque no hay información al respecto, pero yo supongo que tuvo que ser un fracaso comercial, porque es que, como os he dicho, es una máquina muy fácil de encontrar por eBay y casi todas las que te encuentras están prácticamente intactas, o sea, es como si nunca se hubiesen abierto, como si hubiese estado guardado en un almacén durante varios años. De hecho, yo la mía la tengo completa, con el VHS todo ahí perfecto. De hecho, incluso el anterior propietario se molestó en grabar el juego del Sonic Fury en DVD para no gastar la cinta, porque con DVD también sigue funcionando igual. Supongo que duró muy poco tiempo en el mercado, porque solamente tuvo 5 juegos. O sea, se pensaron 6 juegos y solo tuvo 5. Por ejemplo, el 38 Ambos Alley, Blue Thunder, que estaba basado creo que en una película del mismo nombre, Hydrosuit 2021, que era como un juego de submarino, The Rescue of Bob Cosley, que era también de dispararle a fantasmilla, el Sonic Fury, que venía con la consola, y el último juego, que es el que ya me llamó más atención, que fue un juego cancelado, se canceló el juego y acabó saliendo en otro sistema. El juego se llamaba Fight Night, se acabó cancelando, luego salió más tarde, en los 90, en Mega CD. Era el juego este, ¿cómo se llama? Night Trap. El famoso Night Trap. O sea, si el Night Trap ya es malo en Mega CD, ¿cómo sería en un Action Max, tío? O sea, puta mierda. Lo que yo no sé es cómo se jugaría esto ahí. Pero bueno, Héctor, yo creo que has dejado esta sección con esta consola el pabellón bien alto, ¿eh? Así que si quieres vamos a ir cerrando. Yo me he quedado flipando. Y si te parece bien, la próxima consola que te podías preparar un poquillo, si quieres, la Vectres, tío. A mí me parece que es una consola también bastante curiosa. Vale, sí, podríamos probar y demás. Y además, si me da la excusa de jugar otra vez con la Vectres, que ya sabes que me encanta esa máquina. Bueno, pues ahí queda esto. Para dentro de nada hablará Héctor de la Vectres. Y aquí dejamos esto, esta consola tan curiosa que nos ha comentado Héctor. Y pasamos a los correos. Bueno, más que correo, sería correo porque os lo estáis currando. Como ya dije, si mandáis un correo acerca del programa anterior, tenéis muchas posibilidades de que en el siguiente programa salga. Y es lo que ha hecho nuestro compañero Oz3, porque nos ha mandado un correo acerca de la entrevista de la semana pasada al maestro Andrés Amudio. Que bueno, vamos a pasar a leerlo un poquito, a ver si alguno de mis compañeros también tiene algo que comentar. El correo es un poquito largo, así que vamos a ir empezando ya. Lo primero, agradeceros a todos los que hacéis posible este programa semana tras semana. Y agradecer especialmente la interesantísima entrevista a Andrés R. Samudio. Huelga decir lo que significó y lo que significa Andrés para muchos de nosotros que hemos crecido leyendo y releyendo sus artículos del mundo de la aventura en micro hobby. Es gratificante ver cómo un post que dejé casi al principio de registrarme en el foro, haciendo la petición de esta entrevista y que fue secundado por muchos compañeros de Fase Bonus, terminará en buen puerto, gracias en nombre de todos los aficionados de las aventuras conversacionales. Este correo viene a cuento de que discrepo ligeramente con el maestro Samudio en un comentario que deja en la entrevista. Sobre la evolución de las aventuras conversacionales, dice que la gente hoy día no quiere teclear cortar cabeza dragón cuando juega una aventura y que prefiere algo más de acción, que la evolución de estas aventuras pasa por gráficos más preciosistas y que tuviera una mejor interfaz y que también tuviera un reconocimiento de voz para dar órdenes. Yo al menos no lo creo así. A la gente que le gusta jugar aventuras conversacionales no le da pereza teclear órdenes, de hecho esa es la parte gratificante para el aventurero, ya que te da la sensación de tener comunicación directa con el protagonista del juego, como si chatearas con él. Hoy día con internet en todos los hogares todo el mundo teclea y teclea para escribir correos electrónicos, para dejar mensajes en foros, para chatear con amigos, etcétera. O sea que el sistema de voz yo al menos lo veo necesario. También veo necesario que los gráficos sean excesivamente bonitos, ya que la aventura se desarrolla principalmente en la imaginación. La aventura conversacional es un género principalmente literario, ya que quien guste de leer novelas disfrutará con una buena aventura que básicamente se trata de un relato interactivo. Esto lo de teclear ahora mismo tienes toda la razón. Esto no era como cuando empezamos con el Spectrum, que íbamos ahí tecleando como los buitres con el dedico ahí encima del teclado. Ahora la gente chatea con una facilidad increíble y yo creo que tienes razón. La evolución de la aventura conversacional pienso que debería haber ido por otros caminos. Lo primero, darle más facilidades al jugador, que el personaje no muriera estrepitosamente como pasaba en muchas aventuras antiguas para evitar frustraciones, y que el inventario fuera visible siempre y que no hubiera que teclear inventario cada vez que queramos revisar nuestros objetos. Algo que yo veo muy importante, que tuviera un automapeado de las localizaciones. Esto sí que sería una evolución, ya que hoy día cuando queremos jugar a una aventura antigua, mapear a mano nuestros avances es imprescindible si no queremos perdernos y queremos concluir la aventura. Esto sí que da pereza hoy día. Otros géneros han evolucionado evolucionado muy bien en este sentido porque han dado facilidades a los jugadores, como por ejemplo los juegos de rol de ordenador. Recuerdo cuando jugaba en Amiga, Dungeon Master o a Legend of Beholder que tenía que mapearme a mano los mapas. Esto tenía bastante curro y a día de hoy todos los juegos de rol se automapean y además tienen un diario que te resume lo que llevas recorrido en el juego. Yo ahí estoy contigo porque yo recuerdo el juego Waxboard en PC que mapear la fase de las pirámides, eso era horroroso. Para acabar ya, para ir terminando, la simplificación de los verbos a usar en la aventura. Las aventuras gráficas en este sentido sí que han evolucionado y el verbo usar sirve para casi todo. En las conversacionales uno de los puntos oscuros es la búsqueda del verbo correcto. Es frustrante saber más o menos lo que tiene que hacer y no encontrar el verbo que el diseñador eligió para una determinada acción. La evolución en este sentido pasaría por simplificar los verbos e incluso que se viera la lista de verbos útiles que se van a usar en la aventura. Las aventuras gráficas siempre pusieron sus verbos a la vista del jugador y no por ello la aventura fue más fácil de concluir, pero sí lo hizo más jugable. Bueno, esta es mi opinión al respecto. ¿Y vosotros qué pensáis? Un saludo, Hoz 3. Bueno, yo no sé si vosotros que la habéis metido, con Amito la ha metido caña en las aventuras conversacionales, ¿tienes algo que comentar de esto? Bueno, yo la verdad es que las aventuras conversacionales me tropecé con ella por primera vez ya muy tarde, fue en La Diosa de Cozumel, y era un género que hasta entonces no, prácticamente no conocía de primera mano. Había oído a compañeros de clase hablar de otro tipo de juegos parecidos, sin gráficos, y me llamó la atención que La Diosa de Cozumel, además del texto, tuviera también alguna pantallita dibujada, que la verdad, francamente, no estaba nada mal. Me gustó también el juego en cuanto al guión que tenía, la aventura. Para mí fue como leer una novela. De hecho, a mí el género de novela de aventura me encanta, y este juego me enganchó desde el primer momento. Lo que sí tengo que decir es que el caballo de batalla con las aventuras conversacionales era precisamente la conversación. Muchas veces era desesperante probar a ver qué es lo que resultaba, y habían momentos en los que uno se sentía frustrado y tenía que apagar el ordenador e intentarlo otro día. Una de ellas era la de Jabato, precisamente. No sé si recuerdan, ustedes la han jugado. Comienzas en una celda y tienes que escapar de ella, y la única manera que tienes es a través del cinturón que lleva el cadáver que te acompaña en la celda. Pero hasta que descubres que con la hebilla del cinturón tienes que rodar un bloque que hay en la celda para escapar, es complicadísimo. Y estos juegos, la verdad es que o eras un fan de este género y de las aventuras, o si no, a las primeras de cambio podías sentirte frustrado completamente. La de Diosa Cozumel, que estuve jugando el otro día precisamente, comienzas en medio del mar, en medio de un naufragio, y cuando pones el verbo nadar, nadar, nadar, y escribes tres, cuatro veces nadar, te contesta, hay tiburones alrededor tuyo, hay un tiburón, el tiburón se acerca, el tiburón te devora y se acabó. ¿Vuelves a intentarlo, sí o no? A veces eran un poco la manera de finalizar la aventura, a veces era un poco cómica, ¿no? Y eso que comentas con Amito de lo de Jabato, como comentas, es difícil hacerse con ese ladrillo. Luego también tienes que caer en que tienes que esconder el ladrillo, pero lo que comenta nuestro compañero 3 del verbo, tú escondes ese ladrillo, llamas al guardia, el guardia se acerca, y tú lo primero que haces es matar guardia, no entiendo lo que dices. Golpear guardia, no entiendo lo que dices. Hasta que no das lanzar la doquina guardia, no sé si era lanzar o tirar, no te cargas al guardia, y esto es lo que comenta nuestro compañero 3. Igual que lo que dice de las muertes, Cozumel también morías, pero sin darte ni cuenta, porque tenías que ponerlo de nadar a la playa para que el tiburón no te comiera, y nada más sí. Que llegabas a la playa te tenías que hacer con unos pantalones porque estabas en pelotas, y en cuanto llegabas al pueblo te mataban. Sí. El pueblo era demasiado puritano y te veía aparecer en pelotas en medio de la plaza, y hombre, no era demasiado divertido. Y tenías que volver a empezar desde el principio. A veces eran, como digo, muy frustrantes. Había gente que les encantaban, yo a veces los veía como masoquista. Recuerdo un compañero de clase que sí que fue capaz de avanzar, salir de la cárcel en la aventura de Jabato, y lo tenía prácticamente como si fuera un dios, porque yo nunca conseguí salir de la cárcel hasta años después, que claro, consultando revistas y tal, encontré la manera de sortear al pesado carcelero ese que estaba allí. Yo, de todas formas, es un género que a mí me gustó muchísimo siempre. También tuve que tirar de revistas, seguro, no recuerdo cuánto, pero tuve que tirar de revista seguro. Y acerca de la evolución que comenta Off 3, yo lo veo un tema complicadillo, entre comillas, porque se murió tan de golpe que no vimos ningún tipo de evolución más que, yo diría, un poquito la inclusión más de gráficos, pero sería un poco complicado. Lo que comenta Off 3, de, sobre todo lo de los verbos, estaría muy bien poder dialogar más con la máquina también. Lo único que creo que sería mucho trabajo con el que tendrías que contar con bastante gente para meter una cantidad ingente de verbos que tú crees que el jugador va a usar y que no es un género que se luzca, porque al fin y al cabo es todo texto, y yo creo que ahí puede estar el problema. Yo la evolución para mí no puedo decir cuál es, porque realmente tal y como está es lo que he conocido. Yo simplemente le metería más verbos, mejor reconocimiento y poquito más, y igual lo del reconocimiento de voz no estaría mal al respecto. Pero bueno, ahí está la impresión de Off 3, yo casi estaría con él, pero yo sigo sin saber cuál sería la evolución. Creo que Dani quiere comentar alguna cosita de esto que estamos hablando. Pues hombre, el género de las aventuras conversacionales como tal, evidentemente está a día de hoy, si no muerto casi, o sea, ya nadie se dedica a hacer aventuras conversacionales para ordenador. En consolas sería prácticamente imposible, y realmente quienes siguen jugando todavía estos juegos, quienes todavía recuerdan estos juegos y aprecian estos juegos, son aquellos que los conocieron en su época. Por ejemplo, yo esta anécdota de lo de esta pregunta hacia Konamito del Jabato, es que la conozco por referencia de algunos amigos que sí jugaron al juego. Yo personalmente no he jugado nunca una aventura gráfica como tal, una aventura conversacional como tal. Ahora bien, sí que es cierto que el género, aunque no ha evolucionado de forma lineal como tal, de forma pura, sí que ha impregnado de muchos de sus elementos a otros géneros, o por lo menos a otros juegos dentro de ese género. Por ejemplo, a mí me han venido a la cabeza, por ejemplo, ahora que estoy jugando mucho al Mass Effect y al Dragon Age, pues a las aventuras de BioWare, pues por ejemplo tiene una carga conversacional enorme, especialmente Dragon Age tiene muchísima muchísima conversación, muchísimos diálogos. Además, los diálogos tienen un peso tremendo en el juego, dependiendo de cómo contestes a un personaje o un jugador, incluso a un personaje dentro de tu propio grupo, puede llegar incluso a enfrentarse a ti y darte una paliza. O sea, tienes que tener un cuidadito con lo que dices, tremendo. Y bueno, también en la rama japonesa de los RPGs, los Shin Megami Tensei, especialmente los Persona, también tienen una carga conversacional muy grande, sobre todo por el tema de que en tu vida, digamos, diurna, tienes que trabajar mucho las relaciones sociales, en el colegio, en la residencia de estudiantes en la que estás y tal. También tienes que ser muy cuidadoso con qué le dices a según qué personas en según qué momentos. Y bueno, lo más parecido a una aventura conversacional clásica que he visto hoy en día es Disgaea Infinite, que es un juego de PSP, basado en el universo de Disgaea de Nipponichi, que es una aventura conversacional que está basada también en texto y en gráficos prácticamente estáticos, y que también juega muchísimo con las opciones que eliges en cada momento. Es una aventura además que te permite viajar en el tiempo, unas horas atrás en el pasado, unas horas atrás en el futuro, y también juega mucho con las decisiones que tomas, con los diálogos que mantienes con ciertos personajes. Además, el protagonista es un Prini, que de pronto, una especie de pingüino, que de pronto tiene la facultad de meterse, poseer, digamos, anímicamente a otros personajes y hablar por ellos. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con lo que dices, porque todo lo que dices y todo lo que haces tiene una consecuencia posterior en la línea temporal en la que estás jugando. Entonces, digamos que aunque no es propiamente una aventura conversacional como las que vosotros conocisteis, yo creo que es lo más parecido que hay hoy en día. Ahora me viene a la cabeza la evolución, entre comillas, que yo he visto de este género. Me acaba de venir a la cabeza, fue en un juego de rol que a mí me gusta mucho, que era Pale of Darkness, que sí que tenías que te crear ciertas cosas mientras jugabas para poder realizar ciertas acciones o para entablar X diálogos con la gente. Ahora mismo me ha venido a la cabeza, pero yo, como comentaba, yo a simple vista no veo ningún tipo de evolución, porque se murieron de golpe las aventuras conversacionales, tal que así. Llegó un día que no se hicieron más y fiesta. Ahora mismo, como comentaba Dani, el género a nivel comercial está muerto, pero sí que hay que recordaros que hay mucha gente que a nivel amateur sí que se dedica a programar. De hecho, Konamito nos estaba recordando hace poco, Konamito, que Relevo tiene un par de aventuras conversacionales que no son conversacionales del todo, pero casi. Sí, no son conversacionales del todo porque se acercan más al estilo de libro Elige tu propia aventura, que todos o casi todos de niños conocimos. Aventuras en las que tenemos varias alternativas para elegir, y dependiendo de nuestra elección, pues conseguimos un final u otro en la aventura. Podemos obtener el éxito o, por lo contrario, morir en el intento. Y las aventuras, pues, son está en la caja y la otra se llama Está en el pantano. Yo particularmente he jugado a la segunda, Está en el pantano, en su versión MSX, y también están disponibles para Spectrum. Y realmente, para mí, el juego conversacional o aventura como orientado de esta manera, yo le veo, lo veo mucho más entretenido y mucho más directo. El estilo que comentamos de aventuras AD como el Jabato, Consumel, etcétera, lo veo un poco más complicado y menos accesible para todos los públicos. Yo recomendaría este tipo de aventuras en las que puedes tienes ya las alternativas y puedes elegirlas. Sí, porque en el fondo la gente o el usuario cuando está jugando este tipo de juegos, en el fondo lo que más le interesa, más le llama la atención del título es la historia en sí o lo que se está contando. Si llegamos a una situación determinada que no hay manera de avanzar, al final es lo que hemos comentado. Si por no teclear el verbo correcto, que tú puedes pensar 20.000 verbos que se puedan asemejar a esa acción, y el no dar con ese verbo exacto te va a limitar o te va a impedir continuar con esa historia o conociendo esa historia, es lo que te va a hacer al final dejar ese juego. Esto, si quieres llevarlo a un mayor público, tendrías que hacerlo mucho más abierto, mucho más sencillo. Y es lo que dice Konamito, la aventura esta en la que ya por así decirlo te lo dan todo hecho y tú puedes elegir por dónde van los tiros de la aventura, tendría más éxito, sería más accesible a cualquier tipo de público. Bueno, pues vamos a dejar el correo aquí. Muchas gracias al señor Oz3. Recordar siempre que la dirección es programa@fasebonus.net. Coger lápiz y papel para apuntaros lo que no se os olvide. Y lo dicho, nos mandáis sugerencias, recomendaciones, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero sobre todo, recordar que si tratáis algún tema acerca de lo que se ha tratado en el programa, pues intentaremos leerlo con la mayor prisa posible para que el tema no se pierda. Vamos a cerrar aquí y vamos a hablar de un par de juegos de la Zen que vamos a empezar a comentarlos ya. Bueno, aunque yo quería hablar del Call of Duty 3 y del FIFA 2012, pues el señor David y yo nos hemos jugado a patadas en las bolas y he perdido. Así que el señor David va a empezar comentándonos un poquito acerca del juego de relevo British Bob. Así que David, ¿cuándo quieras? Que es un juego que habéis tocado muchos de los compañeros que tengo aquí. Sí, además un juego que es muy divertido y bueno, a ver si entre todos se lo presentamos a los oyentes y a ver si sobre todo lo prueban, que se van a llevar una buena sorpresa. El juego, pues como dice Ignacio, está desarrollado por Relevo Video Games, del amigo John Cortázar, y básicamente sería, o yo lo veo, básicamente un tributo a las plataformas de los años 80. Los primeros juegos que te pueden venir a la cabeza pues serían un Bubble Bobble, Ice Climber, sobre todo a mí son los que primero me vinieron a la cabeza. A mí Bon Jack, David, a mí Bon Jack. También, también. Y bueno, básicamente controlamos a nuestro personaje a través de niveles estáticos. Los niveles están formados por plataformas. En esas plataformas, a lo largo del escenario, pues hay enemigos que se van moviendo y tenemos que ir recogiendo ciertos objetos. El objetivo del juego para avanzar en los niveles sería ir recogiendo esos objetos. Una vez que hemos recogido los objetos, debemos ir a tocar una taza de té, porque hay que decir que la historia de British Bob es que la princesa de la reina de Inglaterra nos ha llamado porque han desaparecido todas las galletas y hay que recogerlas antes de que empiece la hora del té. Entonces el objetivo sería ese, recoger todos los objetos que hay esparcidos por el nivel, tocar una taza de té y se nos abriría una cabina de teléfono, la típica cabina de teléfono roja de británica, y así podemos avanzar de nivel. Lo divertido de este juego es que si lo juegas sin saber nada y llegas al final, te encuentras con que algo pasa, ¿no? Algo, te encuentras algo raro. Yo recuerdo que me terminé el juego, grabé un vídeo del final y lo colgué en YouTube. De hecho, está todavía en YouTube, se puede ver. Y pensaba que me había terminado el juego. Estaba tan contento, me encuentro a John en Retromadrid Fest y le comento que me había terminado el juego. Y me dice, no, el juego no lo has terminado. ¿Cómo que no? Me dice, no, el juego, para terminarlo tienes que conseguir todos los diamantes. ¿Los diamantes? ¿Qué diamantes? Sí, te habrás fijado que algunas veces cuando pasas por ciertos puntos de la pantalla se activan unos diamantes que tú debes recoger. Cuando recojas esos diamantes, entonces llegas al final bueno del juego. Que esa es la misión verdadera que el protagonista del juego tiene que conseguir. La disculpa de la galleta y todo lo demás es una tapadera para encubrir la misión real, que era recuperar esos diamantes. Empecé a jugarlo desde el principio y realmente es complicadísimo, por lo menos para mí es complicadísimo, prácticamente imposible conseguir todos los diamantes en cada una de las pantallas. Es decir, los diamantes se activan en un punto concreto de la pantalla por el cual tenemos que pasar. Eso es que implica que en el tiempo que tenemos hay que recorrer toda la pantalla, todos los recovecos, para ir probando a ver si podemos encontramos el interruptor, por así decirlo, invisible, que active ese diamante. Y normalmente, para el muy puñetero de John, coloca el punto de activación en un extremo de la pantalla y aparece el diamante en el lado contrario. Sí, sí, con lo cual es muy complicado. Es jodido porque lo hace, está hecho así. En un extremo tiene el interruptor secreto, porque muchos los descubres de coña, pasando simplemente por ahí, y sí, ya ves que te aparece el diamante en la otra parte del nivel. Y claro, a esto tienes que unirle que los enemigos están moviéndose de un lado para otro, que el tiempo, que hay que decir que hay un contador de tiempo que cuando llega a cero, en la parte superior de los niveles hay nubes y empiezan a caer rayos, que los rayos también te liquidan. Y entonces jodido, ya no sobre todo por recoger el diamante, sino también por contar el interruptor ese secreto que te haga que aparezca el diamante. Sí, sí, de hecho, bueno, y soy testigo en Retromadrid, Fest del año pasado, llegó un chico, se llamaba, creo recordar, Over, se puso a jugar al British Bob y el tío se lo pasó con el final bueno, se lo pasó en un santiamén. No sé si estuvo una hora enganchado al juego y se lo terminó. Increíble. Lo veía jugar y decía, le dije a John, de hecho, ficha a este tío porque como probador de juego yo creo que es lo mejor que vas a encontrar. Impresionante. Yo lo intenté y qué va, no lo conseguía. Bastante me costó llegar al final malo como para intentarlo con el final bueno. Imposible, para mí prácticamente imposible. No sé si ustedes, David, Daniel o Ignacio, lo consiguieron, no lo sé. Yo no he conseguido ni pasármelo con el final malo. Es dificilísimo. Tampoco. Yo tampoco. Es que no sé exactamente a qué nivel llegaba, porque hace ya bastante tiempo que lo probé. Pero yo creo que me quedé bastante atrás. Eso sí, creo que conseguí encontrar bastantes diamantes, porque llega un momento en que se convierte en una especie de obsesión, porque los descubres totalmente de coña. O sea, de esto que yo qué sé, saltas por encima de una plataforma o te quieres zafar de un enemigo y te vas a un sitio concreto. Y ocurre que de pronto aparece por ahí un diamante, suena el sonidito y dices, hostia, ¿qué es eso? Vas a por el diamante, te da un mogollón de puntos, supongo que ya con el te pones el chip de Bubble Bobble cuando te encontrabas con los diamantes de 7.000, 6.000, 8.000 puntos y dices, coño, un diamante, esto no puede ser malo. Vas, lo recoges y llega un momento en que estás ahí picado, claro, te coges todas las galletitas, te abre la cabina, pero dices, ¿dónde coño está el diamante? Tiene que haber un diamante por algún sitio. Fíjate, una cosa tan aparentemente simple, tan tonta, la vidilla que da el juego, porque hay que ser sinceros, el juego en sí es relativamente simple. O sea, a mí me gusta porque me recuerda un montón al juego de Taito de Lupin III, por ejemplo, de 1981, estaba basado en la placa del Space Invaders, que era bastante feote las cosas como son. O por ejemplo el Bubble Bobble o el Fairland Story, todos esos grandes juegos de plataformas de pantalla fija que hizo Taito en los 80 y principios de los 90, y tiene ese encanto, no sé, hacía mucho tiempo que no jugaba un juego con ese, no me daba ese feeling, ¿no? El tema está en ese, que el juego realmente si fuese solamente de ir recogiendo las galletitas se haría demasiado simplón. En cambio el pique de estar buscando el lugar en el que está el diamante y encima luchar no solamente contra los enemigos sino contra el crono, pues yo creo que le da como una segunda vida al juego. Sí, aparte lo que yo destacaría de este juego es el acabado que tiene. Está muy bien hecho. Este juego no te dicen que está desarrollado en 2009 y te dicen que tiene 20 años y te piensas que ha sido un título que se creó en aquella época, porque es lo que comenta Dani, tiene ese espíritu, ese feeling de videojuego de plataformas de los 80, que vamos, es lo que hace que la gente que probamos todos esos títulos hace que te enganchen mucho al juego. Otra cosa que quería comentar es que, bueno, aparte de esquivar a los enemigos con nuestro personaje, también el salto lo podemos amortiguar un poco la caída sacando el paraguas que lleva el personaje, y aparte con este paraguas nos va a dar la posibilidad de que recoger gotas de lluvia que caen de lo alto del nivel, y esas gotas de lluvia las recogeremos con el paraguas y las podremos lanzar a los enemigos para paralizarlos. Y así pues tener un poco más de facilidad a la hora de recoger los objetos que hay esparcidos por el nivel. Yo, una de las cosas que me llamó la atención, la primera toma de contacto que tuve con el juego, fue precisamente lo que comentan, lo que comentáis, ¿no? Que el aspecto del juego, la jugabilidad, todo el conjunto, es como estar ante un videojuego de 15, 20, de 20 años antes, ¿no? Los primeros videojuegos que es de plataformas, de compañías japonesas que podíamos ver en las máquinas recreativas. Es una pasada, a pesar de lo simplón o lo simple que es, los gráficos, el sonido, todo, crea un ambiente que para los que sentimos nostalgia por esto, por este tipo de videojuegos, salta a la vista la primera vez que lo vemos, y eso quizás nos hace también un poco verlo con más cariño, ¿no? Lo cual no desmerece la, la jugabilidad, la diversión que uno puede pasarlo frente a la pantalla del ordenador, ¿no? Sí, la, está claro que es un juego muy 8-bitero y eso, muy divertido de coger, ponerte, sentarte, jugar y venga, y pasar el rato. Es que lo que estamos comentando, muy sencillo, muy simplón, pero es que es lo que había en aquella época y era lo que hacía que en aquella época lo pasáramos bien. O sea que no se puede pedir más porque cumple. Yo creo que yo aquí lo que quise hacer fue eso, un tributo a este tipo de juegos, vamos, y para mi gusto lo ha clavado. Y bueno, si os parece, ya para ir terminando, decir que bueno, que el juego se puede descargar desde la página de Relevo, relevovideogames.com. Yo al principio, antes de comprar la edición física, lo jugaba en un MSX, en el hardware original, a través del PC, cargando un archivo de audio. Y bueno, decir que al que se anime, que se pille la edición física en Matra, en matranet.net, que yo la pillé esta Retro Encounter, me parece que costó sobre los 12 euros y medio, 13 euros no llegó, y vamos, chulísima, tu cartucho, con su manual de instrucciones, su cajica de cartón, vamos, que genial, y a un precio que creo que está muy bien, y vamos, por lo menos que la gente pruebe este juego, que yo creo que más de uno se va a llevar una sorpresa. Bueno, pues aquí nuestras impresiones de British Bob, el juego de Relevo, pero como he dicho, vamos a tratar también uno de Retro Wars. Intentaremos ir metiendo todas las semanas un par de títulos para dedicarle, como he dicho, el tiempo que creemos que se merece. Yo este Gomi, he querido empezar por este Gomi por una pequeña anécdota que comentaré al final. Es un juego para mí muy sencillo, el argumento es muy sencillo, pues se supone que esta es la era medieval, hay un montón de guerras y en un momento que van a invadir tu castillo, tú tienes que defender el castillo desde la cima para que los malos no lo escalen. Entonces este juego yo diría que es un tipo Game and Watch de casi todas las que habéis tenido. El personaje se mueve de izquierda a derecha mientras los enemigos parten de la parte de abajo, tú estás en la parte de arriba y tienes que ir recogiendo unas piedras y arrojárselas a los enemigos. Lo que a primeras es sencillo, porque realmente así explicado no tiene mucha complicación, tiene ciertos matices que le dan una jugabilidad muy buena, porque las piedras estas, primero no puedes lanzar todas las que quieras, hasta que no tires una no puedes tirar otra, y luego ahí en el escenario hay ciertos elementos que hacen que esas piedras, el camino que lleve sea modificado. Entonces tienes que ir jugando con la trayectoria de las piedras para matar ciertos enemigos que están más escondidos que otros mientras están escalando. A esto también le tienes que sumar que donde tú estás, que como digo solo te puedes mover de izquierda a derecha, van saliendo unos iconitos con diferentes acciones. Hay uno, por ejemplo, que hace que los personajes corran más, otros que los paran. Entonces de jugabilidad es básicamente sencillo, como os comento. Luego tenemos, cuando superamos X niveles, que no son muy complicados, tenemos una especie de confrontación contra un jefe final que cambia el juego. Nuestro personaje se mete dentro de un cañón y el enemigo va saliendo por unas ventanas y tenemos que acertar con nuestro personaje al enemigo. Si le damos, le vamos quitando energía, por decirlo así, y si fallamos nos quitan una vida. Básicamente el juego se compone de esto. A mí me ha parecido un juego muy entretenido, es muy sencillo, como podéis imaginaros. A nivel gráfico no tiene un gran despliegue porque no lo necesita. Aún así tiene ciertos detalles que están muy bien. Hay un momento del juego, no muy adelantado, que se hace de noche y hay una tormenta. Y conforme caen los rayos, está todo muy oscuro, conforme caen los rayos, tú y los enemigos iluminan. Y tiene detallicos así que están muy bien. Por ejemplo, también tiene, estoy hablando de la versión de Spectrum, tiene un uso de color muy bueno. Cuando te pasas una fase, entre fase y fase, tiene escenas estáticas que también están bastante curradas. La escena de la muerte también está muy currada. Y gráficamente, como digo, es un juego que no necesita grandes alardes, pero que sí que tiene ciertos detalles que están muy bien. Y la música me parece estupenda. La música de Game Over, por decirlo así, está genial. La música mientras juegas está muy bien, se queda, es pegadiza, pero la música cuando te matan me parece estupenda. La verdad es que yo lo veo un trabajo para el tipo de juego que es, que a mí particularmente, quitando Puzzles, Plotting o Tetris, no me gusta mucho, este juego ha conseguido engancharme y es bastante sencillo al principio, no es frustrante, es bastante sencillo al principio y digamos que eso te da pie a que te enganches, intentes un poquito más, un poquito más, un poquito más, y me parece que es un juego, como digo, bastante bueno. El juego es del 2009, como he dicho, es de Retro Wars, de Pagantipaco, que es un tío, es un artista gráfico y los dibujos que hace el papel son extraordinarios. Y un poco más puedo deciros, básicamente el juego consistiría en eso, más o menos sencillo, pero que es bastante viciante. Y he elegido este juego porque me pasó una cosa curiosa, para que veáis lo que os digo. Yo estaba jugando aquí en mi habitación y mi novia, que es una tía que está puesta en esto del tema de los videojuegos, pues me vio jugar y me comentó, oye, pues este juego, ¿de qué va? Le comenté un poco cómo iba, me vio jugar 2 minutos y me dijo, cuando acabes de jugar, déjame a mí echar una partida. Y eso os puedo asegurar que me ha pasado con 4 juegos. Y la verdad es que el juego le ha gustado bastante, entonces lo que quiero dar a entender con esto es un juego que vicia, así de sencillo, es un juego que vicia. Y poquito más puedo decir, simplemente recordaros eso, que poquito a poquito iremos metiendo estos juegos de la Ascend semana tras semana, iremos metiendo un par. No hace falta que sean de relevo o de Retro Wars, esta vez hemos elegido estos porque son los que hemos tenido con las entrevistas y tienen unos títulos de mucha calidad, pero lo que quería hacer es una especie de mini llamamiento, que si vosotros programáis juegos, tenéis juegos o habéis hecho algún juego y queréis mandárnoslo, hacerlo, no os cortéis porque nosotros lo probaremos, y si veis que nos lo mandáis y como que no os hacemos caso, insistid, porque es que tenemos un montón de correos y posiblemente se nos pase, pero intentaremos dedicarle todo el tiempo posible a todas estas creaciones que hace la gente, tanto para plataformas actuales como para plataformas retro, como hacen estos chicos, porque merece la pena. Simplemente esto, recordar programa@fasebonus.net o entrar al foro de la página de fasebonus.net y dejáis ahí un post diciendo, como ha hecho algún compañero, pues yo tengo una compañía, estoy empezando ahora, estoy haciendo tal juego. Bueno, pues lo dicho, nos lo mandáis, que lo comentaremos. Y poquito más se puede decir ahora mismo de esto. El principio de esta sección, como podéis ver, un poquito rápido porque los juegos son sencillos entre comillas, se irán complicando con diferentes títulos, y dicho esto, cerramos aquí y si os parece bien, pasamos al juego de la semana. Para el juego de la semana hemos elegido, bueno, más que hemos, ha elegido el señor Konamito un juego de MSX que la temporada anterior ya comentamos, un Castlevania Symphony of the Night, que fue un programa muy, muy escuchado porque el género, el juego Castlevania le gusta a muchísima gente, y Konamito pues ha decidido pues ir un poquito más a los orígenes y comentar este Vampire Killer de MSX que yo en su día no pude probar, yo tenía Spectrum, entonces lo he jugado a día de hoy, creo que Dani también está conmigo, que no, en su tiempo no lo probó, así que vamos a mezclar un poquito recuerdos del señor Konamito, que me imagino que lo jugará en su tiempo, y el nuestro, que lo hemos jugado a día de hoy. Así que yo te voy a dar el micro, Konamito, ahora tienes la voz cantante, para comentarnos a partir de ya este juego, este Vampire Killer. Bueno, pues el juego Vampire Killer, más conocido como Castlevania, fue uno de mis juegos favoritos junto con Metal Gear, que ya tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí en fase bonus. Desde siempre, desde el comienzo, siempre me llamó la atención la historia que envolvía este juego, ¿no? El guión, la familia Belmont, en este caso el protagonista de este juego es Simón Belmont, con un látigo llamado Vampire Killer, asesino de vampiros, tenía que enfrentarse por enésima vez al Conde Drácula y acabar con él, ¿no? Entonces, yo este juego nunca, tengo que reconocer que no lo tuve original, a mí me llegó por medio de copia personal desde un cartucho. Lo tenía en versión disco. Es un juego para MSX2, producido por Konami, y fue publicado en el año 1986. Como curiosidad, este fue el primer juego que Konami sacó para los MSX de segunda generación, y fue todo un éxito de venta. Hay mucha gente que, bueno, discute sobre si fue primero Vampire Killer o fue primero Castlevania para la consola NES. Y hay que aclarar que el primer juego de los dos, el primero que salió fue para la consola de Nintendo, y posteriormente, eso fue en septiembre, el 26 de septiembre de 1986, y posteriormente, el 30 de octubre de ese mismo año, pues salió esta versión para MSX2. El que haya tenido la oportunidad de probar ambas versiones se habrá dado cuenta que son muy, muy, muy, muy, muy, muy parecidas. Los gráficos son prácticamente iguales, la música es muy, muy parecida, pero hay una diferencia muy grande, y es en cuanto a la jugabilidad, la manera en la que se juega uno y otro juego. Yo el Castlevania de NES no tuve la oportunidad de probarlo en su momento, y sí lo hice años después. Y es una acción más directa, ¿no? Sin embargo, en Vampire Killer conjuga elementos más de aventura. Para comenzar, las llaves por las que tenemos que conseguir para pasar cada uno de los niveles están escondidas y de nosotros depende el explorar los escenarios para encontrarlas, ¿no? Entonces eso quizás añade más dificultad al juego, porque si ya de por sí es difícil todos los enemigos que nos salen, las escaleras, la organización de las pantallas, que a veces puede ser un poco complicada de memorizar, encima tenemos que buscarnos la vida para encontrar la dichosa llave y abrir la puerta hacia el siguiente nivel. Yo creo que fue un trabajo magnífico de Konami. En cuanto a gráficos, yo no tengo nada que discutirle. Me parece que son unos gráficos muy, muy buenos, a la altura de lo que se esperaba de esta compañía, ¿no? Para lo que es MSX. Y me pongo en la piel de un adolescente en aquella época cuando ve por primera vez este juego, ¿no? Se queda uno impactado por la calidad de los gráficos y por la historia y la puesta en escena del juego, ¿no? El personaje que manejamos es, como dije antes, Simon Belmont, y el sprite del mismo está muy bien dibujado. A mí personalmente me gusta muchísimo, y de hecho es uno de los mejores sprites con los que me he tropezado en los videojuegos para MSX. El juego se compone de 18 fases, quizás puedan parecer pocas, pero les aseguro que pasárselas todas es harto complicado, es bastante, bastante complicado. Si los primeros tres niveles son una toma de contacto y son sencillos, luego ya la cosa a partir del sexto nivel se empieza a complicar la cosa bastante. Ya no digo nada de los niveles 12, 13, 14, los cuales son, para mí, recuerdo, son los más complicados, ¿no? La cantidad de enemigos a los que nos enfrentamos durante estas 18 fases son bastante, bastante numerosas. Tenemos desde zombies vestidos con una especie de bata rosa, pasando por cabezas que lanzan bolas de fuego, murciélagos, armaduras encantadas, una especie de como jorobados o muñecos, no se sabe exactamente qué es lo que son, que van saltando por toda la pantalla. Eso sí que son unos tocapelotas, porque son muy complicados de eliminar. Y aparte de los enemigos comunes a los que nos podemos enfrentar, pues cada tres fases nos enfrentaremos a un enemigo, un jefe final, ¿no? El primero es un murciélago gigante, luego nos enfrentamos con la muerte, con la muerte con su guadaña. Nos enfrentaremos también a Medusa, una mujer que tiene pelos, los pelos son serpientes. Y el último enemigo, como es lógico, es el enfrentamiento final, es contra Drácula. Si pueden ver, hay vídeos en YouTube en los que se puede ver el final del enfrentamiento final. Y al principio pues nos enfrentamos con Drácula en una forma casi humana, y posteriormente cuando lo eliminamos nos toca todavía sudar un poquito de sangre para acabar con el retrato de Drácula que aparece en el fondo. Toma, una vez que muere el Drácula humano, digámoslo así, toma vida ese cuadro y de su boca empiezan a salir murciélagos. Y nosotros tenemos que rápidamente subir por los laterales de la pantalla para colocarnos en un punto estratégico y disparar golpear el símbolo que tiene en el centro de la frente para poder acabar de una vez por todas con Drácula, ¿no? El juego venía en una presentación bastante, bastante buena, como nos tenía acostumbrados Konami a los usuarios de MSX. Hay dos versiones físicas diferentes, una es la versión europea y la otra es la versión japonesa. Para gustos colores, hay gente que le gusta más la versión europea, a otros le gusta más la japonesa. Las diferencias palpables a primera vista es la caja japonesa es mucho mayor, es de plástico y el manual es mucho más grande, ¿no? Y viene de color azul, es azulado. Por contra, la versión europea, pues es una caja, la portada, comparten la misma portada, es una caja más pequeña. Y el cartucho viene sobre un soporte de un soporte plástico y las instrucciones son en blanco y negro. Es decir, como siempre, las versiones japonesas venían con más calidad que las versiones destinadas al mercado europeo, ¿no? Como juego, puedo decir que es ya lo comenté antes, bastante difícil, pero no es imposible. Para aquellos que lo quieran intentar, hay un truco que se puede activar en el primer enemigo, que activando ese truco pues luego es posible elegir la fase de comienzo y el número de vida con el que queremos jugar. O sea que es fácil, pero con truco, porque si no el juego es complicado de cojones. De eso quiero hablar yo luego un poquito más adelante. Bueno, yo realmente sin hacer trampas, sin truco, yo recuerdo haber llegado a la fase 18. El juego tiene la posibilidad de continuar cuando te matan, entonces recuerdo haber llegado a la fase 18. Lo que sí está claro es que con los trucos es infinitamente mucho más sencillo, la verdad. No tiene nada que ver jugarlo en modo, digamos, en modo normal a jugarlo en modo truco, ¿no? Con el juego trucado es todo mucho más sencillo. De hecho, en cuanto las revistas publicaron ese truco, yo creo que prácticamente el 90% de los que jugábamos a Vampire Killer lo activamos, al día siguiente, porque queríamos llegar a la última fase, jugar directamente en la última fase y ver el final, ¿no? Hablando del final, la verdad es que después de tanto derroche gráfico, sonoro, etcétera, pues cuando llega uno al final se queda como a cuadro, ¿no? Después de todo lo visto, uno espera a lo mejor un final con imágenes o con música o alguna animación o algo, y el final es muy simplón, simplemente unas letras y luego empiezan a salir los créditos. No tiene más ciencia. Quizás sea de los puntos negativos del juego, quizás uno de ellos sea ese. El final es bastante decepcionante, ¿no? Podrían haberse currado un poquito más el tema gráfico y haber creado un final un poco más acorde con el resto del juego. Del sonido no he hablado. El sonido es el sonido propio del MSX y no tiene ningún chip sonoro. Recordemos que Konami sacó posteriormente un chip que añadía 5 canales de sonido polifónico, y en este caso Vampire Killer pues no tenía esa capacidad, y teníamos nada más que los 3 canales de sonido para la música y uno de ruido. La música es muy buena. La verdad es que la mayoría de las melodías las conoce prácticamente todo el mundo, porque se hicieron muy, muy famosas. Para cada fase, o sea, para cada grupo de fases, porque las fases se dividen, eso lo he comentado, las fases se dividen en grupos de 3, si no me equivoco, sí, en grupos de 3. Cada 3 fases varía el escenario, pues aprovechando ese cambio de escenario, pues la música también es completamente diferente de las anteriores. Y realmente, si este juego hubiera salido con ese chip sonoro que Konami inventó, hubiera sido ya la repanocha. Hubiera sido un juego prácticamente insuperable. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo he jugado a la versión NES y a la versión MSX2, y yo me quedo con la versión de MSX, no porque sea mi ordenador de cuando yo era chico, sino porque realmente técnicamente creo que es superior a la de la consola NES. Si pueden ver las diferencias entre una y otra, verán que los gráficos de la NES son como más, los colores son como un poco más pálidos, más amarillentos, ¿no? Parece. Y la versión MSX de MSX está gráficamente, en mi opinión, mejor conseguida, ¿no? Hay gente que el tema de estar buscando la llave por todas las pantallas es un rollo, les aburre y prefieren más la acción directa, porque en la versión de NES no es necesario encontrar llaves, sino con encontrar la salida del nivel era suficiente. Y aquí, aunque encontraras la puerta de salida, tenías que ingeniártelas para conseguir la llave. Que claro, lógicamente la llave no estaba siempre en el lugar más fácil, sino siempre estaba en un lugar escondido, o a veces había que jugar con las pantallas, como dejarnos caer en una pantalla superior para aparecer en otra en cierta parte y luego comenzar a bajar. A veces los programadores del juego, la verdad es que se plantearon hacernos las pasar canutas y lo consiguieron con el tema de las llavecitas. A veces se pierde más de una vida buscando la puñetera llave por todas las pantallas. como dificultad añadida también, recuerdo ahora, que si estás saltando, hay algunas fases que son plataformas sobre un abismo, y al saltar sobre esas plataformas, si fallamos en el salto y caemos al abismo, perdemos automáticamente una vida. Nuestro protagonista tiene una barra de energía, que a medida que nos van golpeando los enemigos, pues esa barra de energía va disminuyendo. Cuando llegue a cero, pues perdemos una de las vidas y comenzamos en el mismo nivel en el que estábamos anteriormente. A mí con Amito eso es lo que me fastidia, ¿eh? O sea, lo veo muy complicado, y lo de los continuos, tener que volver a empezar desde el principio, me fastidia. Y lo veo muy difícil a pesar de la barra de energía, porque digamos que la colección está como muy pillada por los pelos. Está subiendo una escalera y te dan en el tobillo. A Dani le ha pasado lo mismo, a Dani, por lo que veo, ¿no? Yo es que quería decir ciertas cosas sobre esta versión. Porque, a ver, las comparaciones con la versión de NES son odiosas pero inevitables. A mí me gusta mucho más la versión de NES, tengo que decirlo así. Pero de todas maneras, esta versión de MSX me ha sorprendido muy gratamente. De hecho, me ha encantado, incluso habiéndolo descubierto de nuevas, cuando todavía estoy a vueltas con el Lords of Shadow para PlayStation 3, me ha encantado este Castlevania. Sobre todo porque por el intento tan audaz, tan atrevido por parte de Konami de hacer de Castlevania un juego de aventuras, que parecía que el Castlevania 2 de la NES o el 3 o incluso el Symphony of the Night, a tenor de algunos, fue el primer intento serio para hacer Castlevania no un juego de acción sin más, sino un juego de acción y aventura. Y sin embargo, ya desde el primer Vampire Killer para MSX, que salió un mes o dos después de la versión de NES, ya intentaron hacer algo así. En un primer momento, imagino, para satisfacer un poco a los usuarios de ordenador, que yo creo eran un poquito más exigentes que los de consolas en ese sentido. Y la verdad es que te encuentras con un juego, una estructura complejísima. O sea, los juegos tienen una especie de... Perdón, cada bloque de pantallas tiene una especie de estructura circular. Entras por un lado, sales por el otro y así. Sí. Y tiene un... Le da un... una importancia muy grande este juego al componente de exploración, sobre todo porque tú dices de las llaves de calavera, ¿no? Tienes que encontrarlas, y muchas veces están en partes de muro, tienes que romper a hostias, o están en sitios que ni te imaginas que puedan estar por ahí. O sea, como virtudes principales de esta versión de MSX, yo pondría eso, el elemento aventurero, la profundidad tan grande que se le da al juego con respecto a la versión de NES, que sencillamente es avanzar y machacar bichos. Luego está el hecho de que el control, aunque no lo parezca, incluso a pesar de que se juega con teclado y es un poquito más incómodo que el control pad de la NES, me ha dado la sensación de que el control es un poquito más blando, un poquito más fino. O sea, el Salmon Belmont se mueve más rápido, salta un poco mejor, sobre todo el golpea mucho más rápido, la cadencia de golpe es mucho mayor que la de... con látigo es mucho mayor que la versión de NES, eso sí que hay que decirlo. Pero por contra, un poco lo que dice Ignacio, que la detección de colisión no está muy allá. Por ejemplo, yo más de una vez he intentado pegar un latigazo a un candelabro y me he sorprendido de ver que el candelabro seguía ahí. Yo pensando que a lo mejor estaba hasta de palo y todo. Después saltar, darle. La tercera, la cuarta, ya por fin le pillas el píxel exacto donde tienes que darle y te lo cargas. O sea, tiene defectos muy tontos el juego también, ¿eh? O sea, es un juegazo, pero tiene un fallo bastante tonto. Y también que la dificultad, yo creo, no está muy bien medida, al menos en mi opinión. Sí, porque me da la sensación de que es un poco lo que decía este señor de Dynamic, no me acuerdo su nombre ahora mismo, lo entrevistamos hace poco. Ignacio Abril, ¿puede ser, Dani? Ignacio Abril, sí. Que como él era el único beta tester de Navy Moves, pues le daba la sensación de que el juego era muy fácil y el tío se ponía a subir la dificultad a lo bestia, y llegaba un momento en que el juego era prácticamente insalvable para cualquiera que no fuese Ignacio Abril. Pues yo creo que a Konami le pasó un poquito eso, que por lo mejor fue un proyecto muy personal llevado por un grupo pequeñito, por tres o cuatro personas, y que esas tres o cuatro personas, como eran los únicos que testeaban el juego, empezaron a decir, esto está tirado, vamos a subir un poquito el tema de la dificultad, y se les fue un poquito la mano, en mi modesta opinión. O sea, es un juego un poquito demasiado cabrón, y en algunos momentos yo me atrevería a decir que incluso un poco tramposo. Pero bueno, eso también, eso le ocurre a la mitad de los Castlevania, así que tampoco nos vamos a rajar las vestiduras por eso. Y un detalle curioso es que gracias a este juego yo he descubierto una cosa que ni siquiera sabía que existía para MSX, que es un cartucho trucador o algo así, en plan Game Genie, que se llama Game Master, que lo sacó Konami para sus juegos. Y parece ser que ese cartucho lo que hacía era inyectar código, inyectar pokés a saco en sus propios juegos. salió un primer volumen que es compatible este primer Castlevania con algunos juegos más, imagino con el Gradius o algún así, y luego ya salió el segundo que imagino sería compatible con el Metal Gear Solid. Hablo un poco de oídas, Metal Gear Solid, mejor dicho, pero vamos, hablo un poco de oídas, no exactamente con qué juego era compatible, con cuáles no, pero vamos, eso, en el propio emulador, como tienes dos slots virtuales para cartuchos, metes en un cartucho, en un slot, el cartucho del juego que sea, en el slot 2, el Game Master, y directamente ya te truca el juego. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada, es la hostia. Y gracias a eso he podido avanzar un poquito en el juego, no solo porque por la posibilidad de elegir nivel, sino más bien por la posibilidad de darme 99 vidas, que qué menos que eso. En serio, es un juego con una dificultad totalmente desmedida. Yo creo que es el único gran defecto que tiene, que no supieron calibrar bien en ese sentido, pero por lo demás, la idea era cojonuda, el juego se desarrolla de una forma cojonuda y además esa manía que tengo yo de siempre estoy jugando en algún Castlevania de intentar romper paredes, yo creo que este juego me ha satisfecho totalmente en ese sentido. Se está hecho para ti, Dani. Está hecho para ti, entonces. Sí. No, la verdad es que debo decir que me ha encantado. O sea, no me parece inferior al de NES por el hecho de que el de NES me parece un poquito más equilibrado. Sigue siendo difícil de cojones aún así, pero bueno. Pero vamos, que yo creo que ha sido una sorpresa muy agradable encontrarme con este juego, que ya digo, he descubierto hace 3 o 4 días cuando hablamos de hablar de este juego en este programa, y sinceramente me ha encantado. Yo el juego, aunque lo veo, creo que estoy más o menos de acuerdo contigo, Dani, que a nivel técnico lo veo brillante. La música me parece soberbia, me parece cojonuda. Gráficamente me parece también muy bueno, y hay una cosa que hay que desmentir, que la gente dice mucho, que cuando la gente jugaba en 8-bit, que tenía que usar mucho la imaginación. Pues eso hay que desmentirlo, hay muchos juegos, este entre ellos, que no tienes que imaginar nada. O sea, la representación gráfica, tú ves algo y dices, vale, eso es un candelabro, eso son unas botas, perfectamente reconocible todo, y me parece que gráficamente es muy guapo, tiene mucho colorido y me parece que está muy bien. Pero yo para mí, que tiene algún defecto a nivel de, ¿cómo diría yo?, de plantear el juego. Primero, que no haya scroll, no me acaba de convencer. Es una cosa que ya los Castlevania estoy más o menos acostumbrado, y este que no tenga scroll no me acaba de convencer. Y segundo, hay un par de cosas. Yo creo que eso ayuda mucho a la exploración, aún así, ¿eh? Yo es que no sé por qué no me acaba de convencer que no haya scroll. Me recuerda mucho al Ghosts 'n Goblins de Amstrad, que me parecía un lastre total. Y hay una cosa, Dani, que no sé si a ti te habrá pasado, que tampoco me gusta nada, es que vas andando, te vas a acercar a la esquina para pasar a la siguiente pantalla, y pon, te aparece un enemigo, pero no justo cuando empieza la pantalla, sino de una columna, por ejemplo, casi justo cuando vas a pasar te aparece un enemigo y te pega un golpe. La rutina que genera enemigos no está en el mismo margen de la pantalla, sino un poquito más adelantado, y eso me fastidia bastante. Para subir las escaleras, a mí también me ha pasado alguna vez que iba a subir una escalera y saltaba, y me pasaba pues o que me caía o que me llevaba algún golpe o tal. Yo siempre, esto es a nivel personal, me parece que el juego técnicamente es brillante, pero que quizás el planteamiento en ciertas cosas a mí no me acaba de convencer. Yo estoy también más en favor de la versión de Nintendo, porque encontrar las llaves a mí me ha parecido un poco pesadilla. No ya lo de romper los bloques, que cuando coges la mecánica te pones a golpear todo y fiesta, pero no sé si ha sido en el tercero o en el cuarto nivel, que para coger una llave empiezas la misión, no me acuerdo exactamente cómo era, pero que digamos que la llave la tienes sobre la cabeza y saltando no puedes llegar. Bueno, pues tienes que subir hasta arriba del todo y dejarte caer. Y dices, ahora que y pues caer. Te tiras y oye, pues si tienes suerte, pero más que nada es ensayo y error, aprendértelo. ¿A ti, David, esto te ha pasado? ¿Cómo lo has cogido tú esto? Vamos a ver, yo quiero comentar que sí, que estoy con Ignacio y con Dani, de que a mí personalmente el Castlevania de NES me gusta más que este. Ojo, técnicamente veo el de MSX superior. Pero vamos, yo creo que estas opiniones vienen condicionadas por el juego que a lo mejor nosotros jugamos en su momento. Por ejemplo, al de NES y al de MSX los he jugado hace relativamente poco, ¿eh? O sea, mi planteamiento es de hace un año el de Nintendo y estos días que he probado el de MSX. Yo es que al que más le he dado ha sido al Haunted Castle de recreativa, que se parece al de NES, pero con reservas. Bueno, se parece más al de X68000. Pero aún así tampoco es exactamente el mismo juego. O sea, claro, es que yo, el primer Castlevania, que lo jugué en la NES, pues cuando salió por aquello entonces, yo siempre había concebido el primer Castlevania como un juego de arcade, de tirar para adelante, a saco, boom, y cargarte todo lo que pillaras, ¿vale? Al probar este Castlevania me encuentro de que gráficamente es muy similar, aunque es técnicamente superior, pero ya el juego es menos dinámico en el aspecto de que no es avanzar y cargarte todo lo que pilles, sino que tienes que hacer eso, pero también tienes que ir con más cuidado, de que tienes que buscar unas llaves para abrir unos cofres y tienes que buscar unas llaves para seguir avanzando. Para mí, que yo tenía el primer Castlevania como un juego de arcade, me parece que esto le da una mayor profundidad al juego. Por ejemplo, para Konamito, si él probó primero este juego, si luego él prueba el de NES, dirá, joder, es que esta versión es mucho, digamos, más light, o no más light, sino de no hay tanto elemento de aventura, sino que es avanzar y cargarme todo lo que pille. Entonces yo creo que las diferentes opiniones vienen marcadas por eso, por lo que cada uno tiene concebido este primer Castlevania. Sí, hombre, en cuanto a fallos técnicos, a mí una de las cosas que me fastidia un montón era lo que están comentando, de cuando estás subiendo una escalera y aparece un monstruo y te roza la punta de la bota, ya te hace perder la vida. Otra de las cosas también que veía mal era que en mitad de un salto, en zonas especialmente complicadas, con plataformas sobre el vacío, al saltar, si como te tocara un enemigo, el personaje rebotaba hacia atrás y sin control, hasta que encontraba un muro, tocaba y caía plomo, con la mala suerte de que siempre caías por el agujero y perdías una vida sin poder, porque no podías controlar. O te lanzaban al margen de la pantalla, te ibas a la pantalla anterior y todo hacía un respawn, que eso también sí. Jode bastante. Sí. Eso a lo mejor a lo que se refiere Ignacio, no sé, que era un... Hombre, yo creo que el hecho de que no tenga scroll ayuda muchísimo a la exploración, pero también es un lastre en el sentido de que si te vas de la pantalla, los enemigos vuelven a aparecer, es un poco... Sí. Es una arma de doble filo. Sí, sí. Luego, por ejemplo, en la última, en el enfrentamiento final con Drácula, como no lleves, por ejemplo, como no lleves las dagas, por ejemplo, el hacha o un arma secundaria relativamente buena, es imposible terminar el juego. Con lo cual, te tienes que dejar matar, perder una vida y volver a comenzar otra vez toda la fase completa para acabar con Drácula. O sea, que tiene fallos que son muy raros, que no son permisibles para un juego que debería ser pues una aventura completamente libre de este tipo de fallos. El tema también que comentaba de los enemigos que te salen justo en el borde de la pantalla por la que ibas a salir, pues eso también es algo que se podría haber evitado fácilmente, porque de hecho muchos juegos lo tienen, ¿no? El que detectan tu posición en pantalla y cuando saben que vas a salir, pues dejan de aparecer los enemigos. El saltar, por ejemplo, cuando tienes un candelabro encima de la cabeza y tienes que coordinar el salto con el golpeo del látigo para poderlo romperlo, también es complicado, ¿no? Son fallos que podrían haberse pulido mejor. Claro, pero el juego es del 86, hay que contar con eso, claro. Pero hay cosas, por ejemplo, que son, en los primeros Castlevania son clásicas, o sea, lo que estamos comentando de que te quedas pillado en la escalera y viene un enemigo volando lo que sea y te golpea, eso en la siguiente entrega no lo solucionaron, o sea, daban por hecho, o yo cuando jugaba daba por hecho de que en un Castlevania me podía pasar eso. Que sí, que viéndolo ahora así desde esta retrospectiva, pues puedes decir, joder, sí estaba mal hecho, pero yo lo daba por supuesto en un Castlevania y ya pues te acostumbrabas también a esas características del juego. No, y que eso también tenía una cierta rutina, por así decirlo. Tenías que meditar mucho el paso que ibas a dar, si cuántos pasos atrás tenías que dar, si te venía una cabeza de medusa o un murciélago para que no te diese, o dónde ponerte para darle y cosas así. Hombre, antes decíamos un poquito también al hilo de lo que es el control. Decía que el control es más suave que la versión de NES, o que la versión de X68000, que da la sensación de que el amigo Simon Belmont tiene un poquito de sobrepeso y se mueve como un poco un hipopótamo. Pero también es cierto que el uso de los objetos por el tema del mapeo de los botones es complicadísimo. A mí se me antoja bastante complicado. Por ejemplo, para utilizar el reloj que detiene el tiempo, tienes que darle al salto y sin soltar la tecla de arriba, darle a la tecla de abajo. Requiere una cierta coordinación. Yo no sé por qué Konami no mapeó más teclas teniendo todo un teclado para... No sé si es una limitación técnica del propio MSX2 o... No, porque podrían haber activado, como otros juegos de Konami que tienen la M, por ejemplo, que la tiene encima la barra espaciadora, para activar las armas como en el Nemesis, en el Gradius, pues podrían haberlo hecho. Eso sí que es un poco tocar las narices al jugador. Si es verdad que yo la mayoría de las veces las primeras partidas se me activaban solo el agua bendita y todas las armas secundarias y no sabía ni por qué se me activaban ni qué es lo que había pasado. Pero eso con Amito podría ser porque Konami adaptó el control al hecho de que el mando del MSX tuviera un solo botón, que es lo que se hacía con muchos juegos de Spectrum, con el Golden Axe mismo, que dejando el botón calcado y haciendo cierto movimiento con el mando hacía una cosa o la otra. Podría ser eso, ¿no? Al tener solamente un botón mapeado en el mando, daban por hecho que la gente jugaría con un mando o un joystick y lo intentaron arreglar como pudieron. Sí, bueno, lo pasa que habían joysticks que tenían botones con dos funciones. Los joysticks MSX los habían con botones con funciones diferentes. Con lo cual, ese problema se podría haber solucionado con eso, con eligiendo un joystick de dos botones. Lo que pasa es que la mayoría de los usuarios no teníamos un joystick de ese tipo y disponíamos de un joystick con dos, tres, cuatro, cinco botones, pero todos hacían la misma función. Entonces era un rollo jugar delante del ordenador y a lo mejor con la mano pendiente del teclado. Aunque también el juego necesita la F1 para pausar el juego, F5 para continuar, o sea que también tienes que tener el teclado cerca, no puedes jugar muy separado. Y no se juega demasiado mal con teclado, al menos yo he estado jugando todo el rato. Lo cierto es que el teclado del MSX, de algunos modelos de MSX, no tiene nada que ver con el teclado del PC. Sí. Todo por las teclas de dirección, la disposición que tenía era un poco rara. Pero vamos, que no se juega del todo mal, ni mucho menos. Ya digo, el control va muy fino, va muy suave, y es una pena que hiciera un mapeo de botones tan malo, ¿no? Pudiendo haberlo ampliado un poquito más. Me da la sensación de, por detalles como ese, me da la sensación de que Konami quiso hacer un juego muy grande y le vino grande. O sea, no sé cómo decirlo. Se quedaron un poquito a medio camino. Quisiera hacer un juego de aventuras con cierta profundidad, con cierto tal, pero lo hicieron demasiado difícil o demasiado alambicado a ratos. Quisieron hacer un juego, un control, digamos, variado, complejo, pero lo hicieron con un solo botón. O sea, se quedaron un poquito a medio camino en muchas cosas. Me sigue pareciendo un juegazo, vaya por delante, eso está claro, pero tiene dos o tres fallos muy tontos. O sea, podría haberse comido con papas a la versión de NES y no lo hicieron. Sí. Hombre, lo que comentabas antes de... Yo en mi caso, pues jugué primero la versión MSX. Y es lógico, cuando juegas una versión, la primera versión que juegas a veces es la que más huella te crea, y más cuando miramos hacia atrás con nostalgia, hace más de 20 años que jugaste un juego, pues lo recuerdas quizás con más nostalgia, más cariño. Yo la versión de NES pues la jugué hace un par de años, y claro, es lógico que no le tenga el mismo aprecio a una que a otra. Lo que sí estoy de acuerdo es que técnicamente es mejor la de MSX, pero en cuanto a jugabilidad y este tipo de fallos, la de NES creo que está mucho mejor conseguida. Hombre, también es cierto que entiendo que quien conoció la versión de MSX, en primera instancia la versión de NES le pareciera un poco sosa. La versión de NES es un arcade puro y duro, y la de MSX introducía elementos muy interesantes que luego... Yo creo que quien probó posteriormente Castlevania, crea un poquito más de acción pura y dura, le pareciese un poquito desangelado, un poquito soso. O sea, también entiendo esa postura, ¿sabes? Yo probablemente pensaría igual. Es un poco como, si hubiese conocido antes la versión de MSX, pensaría igual que tú. A lo mejor es un poco comparar el Metal Gear con el Green Beret, ¿sabes? Una cosa un poco así. Ya, yo... De hecho, el juego no lo he seguido jugando durante muchos años, pero a día de hoy soy incapaz de pasármelo. Si no es con trucos o en el emulador grabando la partida, grabando el estado del emulador para volverlo a continuar. No me veo capaz de terminármelo, porque la verdad es que es bastante complicado. Y no digamos ya los enemigos finales, que se las traen en lata, ¿no? El primero, el murciélago, es quizás el más sencillo, pero luego el siguiente, que es Medusa, el otro, que es son dos momias gemelas, son bastante complicadas, y luego ya de ahí en adelante pues hay el siguiente enemigo final es un Frankenstein que tira los jorobados, eso que comentaba antes, que son una especie de seres deformes. A mí me recuerdan con Amito a los gnomos de David el Gnomo. Yo cuando lo he visto, son clavados. Son los hombres pulga, junto con las panteras y las cabezas de medusa, son la pesadilla de todo Castlevania. Incluso en el Symphony of the Night estaban por culo, no te haces idea. O sea, ¿cómo se llaman entonces? ¿Los hombres? Hombres pulga, creo que los llaman. Hombres pulga. Juegos, sí. Bueno, sí, porque están saltando como pulga. Pero claro, aquí en el MSX ves el sprite y no lo ves bien. Yo por lo menos no soy capaz de sacarle. Lo definido. Un enano jorobado. Me quedo con eso, esa descripción. Yo creo que... Hombre, el sprite han utilizado prácticamente el mismo hasta hace nada. O sea, para mí sí que es cierto que tiene el grandísimo defecto de reciclar enemigos a saco, sobre todo en los Castlevania. Sí, la verdad es que los enemigos son muy parecidos. De hecho, en esta versión MSX los enemigos varían de un grupo de fases a otra. Hay enemigos nuevos, pero el resto son siempre se repiten los mismos que hemos visto en fases anteriores, como pueden ser por ejemplo los murciélagos o las cabezas de las cabezas de medusa que aparecen a partir del nivel 4, pues luego se repiten más adelante. Los esqueletos, pues también, los esqueletos que lanzan huesos. Una especie de hombre, bueno, de hombre rana o algo así, que sale de debajo de las profundidades, que eso también es un poco puñetero, porque suelen salir justo donde estamos nosotros, en la plataforma en la que nos encontramos situados. Eso también se repiten luego en fases posteriores, ¿no? Sí, que esos son los que hemos comentado, que sobre todo debutean cuando saltas, porque siempre suben cuando estás tú saltando. Cuando estás, sí, justo cuando estás en el aire para aterrizar, o calculando el salto para aterrizar en una plataforma, ellos aparecen justo debajo del agua. Y claro, lo que comentábamos antes, en cuanto te rozan, estás tú en el aire, no puedes hacer nada por controlar el salto para aterrizar. Te tienes el muñeco va solo y a donde vaya. O sea que solo te queda resignarte y esperar que aterrice en un lugar seguro. Eso es una de las cosas que también son frustrantes, son bastante frustrantes, porque en niveles avanzados, como por ejemplo la fase 8 o la fase 9, son fases que tienen mucho recorrido sobre el vacío, y cualquier fallo en el salto pues es fatal, acaba con cualquiera de las vidas que tenemos, que precisamente no son demasiadas, empezamos con 3 vidas nada más. También podrían haberse le ocurrido haber puesto mínimo 5 vidas, 7 vidas, hubiera sido quizás un poco mejor de cara al jugador, ¿no? Si queréis, para ir terminando un poquito de hablar del juego, porque si no, no nos dará tiempo de hablar de la película y merece un poquillo la pena. Habéis comentado que había que coger llaves para abrir cofres, y en esos cofres había ciertos objetos. Yo recuerdo que hay 5 armas, que son más o menos las típicas: el puñal, la cruz, el hacha, el látigo. Pero de objetos, Konamito, tú que le has metido más caña, recuerdo haber cogido las botas, el escudo, luego también había un anillo que te hacía invulnerable, el reloj del tiempo. ¿Qué más había por ahí? Pues estaban las botas, la pluma, el anillo que te hacía, te transformaba en, te rodeaba con una especie de halo de fuego, podías al contacto con los enemigos los quemaba. Luego una bola, una especie de esfera de color azul, que al cogerla te hacías invisible y podías pasar a través de los enemigos sin que te hicieran daño. Una cruz dorada, que al cogerla destruías a todos los enemigos de la pantalla. Y esta es más difícil de conseguir, una cruz de plata, con la que curiosamente los enemigos no aparecen en la pantalla. Al cogerla los enemigos no aparecen. Según la tengamos nosotros cogida en nuestro inventario, las pantallas que vayamos pasando no aparecen los enemigos. Luego hay más objetos, que ya que estoy los nombro también. Hay una vela que nos permite ver los muros que se pueden romper. Eso es bastante útil, porque hay fases en las que, como comentaba antes de Daniel, estaban las llaves escondidas dentro de los muros y hay que romper, pegarse todo el nivel golpeando los muros hasta encontrar el hueco donde está escondida. Una Biblia negra, que esta lo que hace es que nos putea, porque lo que consigue es que el precio de los objetos, que eso no lo he comentado, lo comentaré ahora, el precio de los objetos que están a la venta se duplican. Esa es la Biblia negra. Luego hay una Biblia blanca, que lo que hace es que los precios bajan a la mitad. El elixir, que también ese cuando lo cogemos recupera toda nuestra vitalidad. Bolsas de dinero, a veces al matar enemigos aparecen bolsas de dinero, que eso nos sirve para aumentar los puntos, no tiene otra utilidad, porque ahora hablaré de cómo comprar objetos. Y luego una esfera de color rojo, que esa es importante, porque esa es cuando eliminamos algún enemigo final, algún enemigo jefe, nos aparece esa esfera roja, que al cogerla nos restaura por completo la vida, ¿no? Y en cuanto a armas, y hemos comentado el látigo, tenemos el látigo, es el primero con el que empezamos, luego mejoramos a la cadena, tiene más alcance y más poder. Los puñales o las dagas, las podemos lanzar a distancia. El hacha es un hacha boomerang, que al lanzarla avanza y luego retrocede hacia nosotros y la podemos volver a utilizar. El uso de este arma, me acuerdo que había que hacerlo con mucho cuidado, porque si se nos ocurría saltar, disparar el hacha para eliminar un enemigo, caíamos y no éramos capaces otra vez de saltar para recogerla, el hacha desaparecía de la pantalla y la perdíamos. O sea que era un arma que muchas veces, como no se usara bien y no estuviéramos atentos, podíamos perderla en un santiamén. Y luego quizás el arma más potente que podíamos tener era la cruz azul. Esa cruz viene muy bien para acabar con Drácula en la última fase. Es como el hacha, que al lanzarla tiene un poder de destrucción mayor y regresa hacia nosotros. Lo mismo que el hacha. Si no estamos atentos, podemos perderla a las primeras de cambio. Y a mí me ha pasado y si la pierdes y estás en la fase 18, es complicado luego terminar con Drácula. Y bueno, lo habéis comentado también, el agua bendita, tenemos un escudo rojo, un escudo dorado, que eso mejoran nuestra resistencia hacia los ataques de los enemigos, el reloj de arena, que tiene la capacidad de paralizar a los enemigos, y el mapa es bastante útil por los niveles en los que son más enrevesados, y con él, pulsando F2, podemos consultar las pantallas en las que nos encontramos y hacia dónde nos tenemos que dirigir para conseguir la llave. Lo que pasa es que como los de Konami no nos querían poner fácil, el mapa este, después de usarlo 3 veces, desaparece. Así que, aunque es una herramienta muy útil, hay que usarla con mucha cabeza. Voy a comentar brevemente, ya para terminar, el tema de cómo se consiguen las armas y las mejoras en este juego. En vez de utilizar la moneda de cambio en este juego, en lugar de ser las monedas, como sería lógico, pues son los corazones. Cuando matamos enemigos aparecen corazones, los vamos recogiendo, y en algunos puntos del juego hay unas viejecillas que suelen estar, a veces están visibles, pero otras veces están escondidas detrás de los muros, y al golpearlas con el látigo nos ofrecen, a cambio de un cierto número de corazones, nos ofrecen diferentes objetos, ¿no? Podemos conseguir a través de ellas pues armas principales, quiero decir, armas secundarias, que nos pueden servir de mucha ayuda en nuestra aventura. La putada de estas viejas también es que cuando les golpeas mucho, les das mucha caña, comienzan a restar corazones. O sea que hay que tener cuidado y darle los latigazos justos, aunque suene así un poco duro, los latigazos justos para que nos ofrezcan el producto y no empiecen a quitarnos corazones. Una de las cosas curiosas que tiene este juego, ¿no? Que los programadores pues se sacaron de la manga la historia esa de las viejecillas que venden objetos. Podrían haber inventado otra cosa un poco más común, como una tienda o un mercadero o algo, pero inventaron pues una viejecilla que es la que nos ofrece diferentes mejoras en el juego. Bueno, pues hasta aquí lo que he dado de sí Vampire Killer, que era un juego que pensábamos que no iba a dar tanto jugo, pero que gracias al señor Konamito nos ha salido aquí un cholón de cuidado, así que os lo voy a decir, si nos hemos dejado algo, que lo dudo porque tiene nada que el señor Konamito, lo dudo bastante, recordad mandándonos un correo a programa@fasebonus.net y no os vayáis, que pasamos a la última sección, que yo creo que va a estar a la altura. ¡Vamos a Cine de Wario! Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Bueno, pues ya estamos en Cine de Wario, que tenemos un peliculón que yo creo que va a dar mucho de sí, pero antes de nada tenemos que despedir a nuestro compañero el señor Konamito, que se ha currado un programa estupendo. Konamito, nada, hasta la próxima, muchas gracias por venir. Nada, gracias a ustedes, como siempre, un placer, desde luego, y nada, nos oímos y nos leemos en la web. Venga, Konamito, un abrazo muy fuerte, que seguimos con Cine de Wario. Un abrazo, hasta luego. Bueno, como comentábamos en el sumario, Capitán Cronos, cazador de vampiros, de la Hammer de 1972, que yo creo que es una película que es una mierda, pero es una mierda muy entretenida, pero yo creo que el señor Héctor tiene un punto de vista diferente. Héctor, ¿a ti te ha gustado? Sí, a mí de hecho, hombre, no es que me haya apasionado la película precisamente, pero... Porque sobre todo está muy lejos de ser perfecta, pero en cierto modo, teniendo en cuenta que yo me esperaba, por el nombre, yo me esperaba un ñordaco de proporciones épicas y ha resultado, por lo menos, la película está más o menos a un buen nivel. Se nota que no tienen presupuesto, se ve a la legua, pero vamos, no me ha parecido para nada algo así terrible, vaya. Yo ahí defiendo también la opinión de Héctor. Yo también me la estuve viendo el otro día y me esperaba algo muchísimo, muchísimo peor. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. No es la toda maravilla, pero bueno, por lo menos, no sé, lo que son los actores, a mí me ha gustado cómo hacen las cosas. No, no sé, da... Sobre todo la lucha está... Joder, la lucha sobre tío, todo. Joder. Sí, está... Vale. La verdad es que, no sé, es que esta película tiene lo que yo... Tiene contrastes. ¿Eh? Tiene contrastes, digo. Sí, tiene... por un lado las luchas. Es que ese es el problema, es que tiene muchos contrastes. Algunas cosas están fatal y otras están, pues, pasables. Y lo que pasa es que esta película, pues, digamos que a diferencia de otras de cine de Wario, esta tiene más cosas pasables, con lo cual no te provoca que la odies, por ejemplo. No dar arcadas la película. Oh. Bueno, pues... si os parece, defenderla a vosotros, tirarle, contar lo que de qué va la peli y ya pues le vamos metiendo caña. Pues tu capitán, que se llama Cron. No, pero... Héctor, que como no la defendáis, voy a saco, ¿eh? La reviento rápido. Que nosotros empezamos a echar mierda de la peli, o sea, que venga. Tampoco va a ser muy difícil, vaya. Hombre, empezaba algo fácil, era con un ataque de un vampiro ahí a unas chicas, sí, que era en plan edad media, más o menos, no sé, siglo XIX o algo así. Creo que era la ambientación que tenía. Así estaban las dos ahí en el bosque, ¿no? Haciendo chorraditas, ¿no? Estaba ahí. Clásica. Están maquillando en el bosque, se están arreglando en el bosque. Ay, no sé qué, diciendo, oye, que la vanidad es un pecado, no sé qué, da, no sé cuántas. Dice, bueno, pero si es solo ese, no pasa nada. Sí, es de estas que tú ves y dices, le quedan dos segundos. Se veía morir. Sí, se veía. Pero es que cuando la atacan, bueno, que eso menos un ataque. Será lo que sea, tío, porque ¿qué? Se ve el tío, el que va tapado de espalda y de repente ya viene la otra y se queda con cara de gilipollas como diciendo, ¿qué le ha pasado? Es que no, sí, es que no hay acción ahí, o sea... Es que va una... Hombre, es que no es acción, es que es el verdadero comienzo de la película, así que un poco así para meter en ambiente más que nada. Hombre, digamos, pero que hay que... Está en el campo, una de las migas se va y de repente aparece... A ver cómo decirlo, una figura, ¿no? Alguien que lleva como una especie de... El encapuchado, era. Sí, básicamente, como un encapuchado, no se le ve el rostro, no se le ve nada. Al principio sale la tía, ¿no? La rubia, ¿no? La rubia que tenía que morir, era esa. Sí, básicamente. Le mira, se queda un poco así como... Y yo, ¿qué pasa ahí? Se está dando un murreo, se está dando no sé qué. Se gira un poco así la cámara, se escucha un grito y luego... Era la chica que de repente había envejecido, ¿no? Que salía con la gotita ahí de sangre en la boca. Sí, porque aquí la acción es eso, se ve una gota de sangre y un grito. Sí, hay que decir una cosa de esta película, es muy teatral, o sea, no es muy peliculera, no es, visualmente es como una obra de teatro, o sea, no esperéis grandes avances ni nada, y además que muchas veces que se nota que intenta evitar los efectos especiales lo máximo posible. Cosa que no estaría mal, o sea, siendo de la Hammer, sí. Estos hacen como los de la Universal, ya reciclan imágenes y tal, que a mí me parece muy correcto, pero yo tengo que dar mis puntos de vista, y esta película he dicho que es una mierda entretenida, porque después de la escena que habéis comentado, que están las dos tías, el vampiro o lo que sea muerde a una a plena luz, que ya te picas, luego resulta que no les absorbe la sangre, sino que las vuelve viejas. Después de toda esta mierda que ya te descoloca... Le absorbe la vida, era eso. O sea, le absorbe la juventud. Sí, la vida no la absorbió a nosotros, que hemos despreciado una hoja. Después de toda esta ya, que ya te ha descolocado, nos presentan a Capitán Cronos, que lleva una capa porque es Capitán Cronos, y ya tenemos la primera superfrase de la película, que yo me he partido los hayas, que va el Capitán Cronos ahí con su ayudante, el Igor, que es un tío cheposo, y se encuentran a una tía en un metro de madera que les cogían por el cuello y por las manos, que no se podía mover, y es una tía que está jamelga, hay que decirlo, parece un poco gitanica, pero está jamelga. Y baja Cronos y le dice, bueno, a ti porque te han castigado, y dice la otra, porque bailé en domingo. Eso te pasa por puta, por bailar en domingo. Claro, no, pero que yo ahí entendí, bailé en domingas. Eso ya, a lo mejor. Hombre, yo ahí lo que entendí sería un poco, hombre, si es algo así medieval y demás, y estás en domingo bailando en lugar de ir a misa... Muy pillado por los pelos, pero tiene cierta lógica. Muy pillado por los pelos, pero bueno. Igualmente, pero bueno. Han echado cuatro tomates y le han dejado ahí, jódete, ahí en plena bolonia, y ya veremos lo que pasa. Porque además hay que decir que ahí el sitio de reunión no es el centro comercial, es el bosque. Porque todos pasan por el bosque y todas las tías pasan por el bosque. Es que dicen, pueblo, no sé qué, pueblo, eso son aldeas, macho. Hay cuatro casas mal contadas. De las cuales me acuerdo que eso en una frase lo decía, de vamos para el pueblo. Pueblo, pero si es una tasca con cuatro casas. Es verdad. Hay una cosa. Bueno, y después que ya se unía la chica ahí al grupo, ¿no? Tiene la segunda mejor frase de la película, cuando se van a dormir todos. Sí, solo hay mantapado. No, o sea, tío, esto te ha puesto palote, que te ha hecho dudar qué pasa en esa escena de cuando se van a echar a dormir. Hombre, es obvio, se queda con el cheposo. Yo creo que se quedó con los caballos, que fue los únicos que le hicieron caso, porque, o sea, uno se echó la manta y a la mierda. El otro, el cheposo, se echa la manta y dice, pues solo hay dos mantas, tú eliges. Y luego ya es cuando viene otra escena que ya nos van, o sea, vamos viendo cómo se van cargando a las chicas. Normalmente no son todos chicas. Sí, son chicas. Que vamos, que yo no sé cómo el vampiro este, lo que cojones sea, mata a la gente, porque parece que te hace un arañazo en el labio y ya te vuelves viejo. Es lo que al principio te da, te mando la peli, la sensación esa de cómo cojones. Sí, luego queda un peli mejor explicado, pero al principio. Pero al principio es que te quedas con cara de gilipollas diciendo, vamos a ver, se oye un grito, tal, no sé qué, y luego ves a la tía y realmente no le han hecho nada. Simplemente se vuelve vieja. Pero lo que entendía. Ahí lo que entendía era que como si le diera un beso o algo así, ¿no? Como si la intentara ahí, no sí, sé. Sí, yo también pensé en eso. Y bueno, y al final era eso, básicamente. Sí, aunque cuando averiguas quién es el vampiro ya te hace un poco dudar. Espera, que eso va al final, Marcos, que estás... Ah, perdón, perdón. Hay que comentar al principio ya cuando Cronos y su amigo Igor encuentran al doctor, que son amigos de toda la vida. Ah, pero bueno, también hay que comentar que las chicas le envejecen y tal, y dicen, pero joder, si son vampiros y llevan una cruz, ¿por qué el vampiro le ha podido atacar? Y aquí nos dicen que la cruz solo protege a los verdaderos creyentes. Entonces, si por ejemplo bailas los domingos, la cruz no te puede proteger. Como eso te pasa por puta. los verdaderos creyentes, pero también está la cosa de que si te hacen una hipnosis o algo, pues también te puede atacar. Te vuelve lasciva, pues ponen carica de gusto y ya pues parece que la muerden. O se quedan quietos durante media hora, ¿cómo pasa al final? Todo depende de la hipnosis. Sí. Bueno, y aquí hay una escena, ¿no? Que se cargan una tía en una iglesia, que aún así siendo en una iglesia la tía se la cargan, y yo es la primera vez que puedo ver a nuestro héroe remojándose y sin camiseta. Ahí mostrando que está teticas, ¿eh? A mí me recuerda al Batman del 63. Está teticas. El tío hay que reconocer que el tipo tiene carusa, el tío da el pegote. En pantalla da el pego como clásico héroe. Sí, así sí. Que más o menos. Actuar no sé cómo será porque hemos visto versión doblada, pero por lo menos a nivel visual tú dices, este es el héroe, se nota. Sí, porque es rubio y además se quiere fincar a la morena, que tampoco le cuesta mucho, Porque ya se lo deja entrever cuando dice la tía, no sé si irme o quedarme a servirte. Y le dice el otro, me vas a servir. Me vas a servir. Lo dice así y ya te da a entender que se la va a fincar. Y viene esa escena que a David le gusta mucho, en la escena del amor, cuando el cámara decide poner una cámara enfrente de la puta cara de cada uno y que nos lanzan un beso directamente a la cámara, ¿no? Algo así era, ¿vale? Joder, es que hay que decir que hay muchas escenas que te ponen un primer plano de la cara de los protagonistas, que no sirve para nada, pero se ve que pensaron que con eso era más expresivo alguna movida, y es lo que dice Ignacio, de repente está una escena y de repente ¡pum! Primer plano a la cara de los protagonistas, así que o mirándote con los ojos o algo, como queriendo decir algo. A mí eso me suena a webcam porno, tío. No, vamos, eso tampoco. A mí tampoco me parece tan grave esa cosa, vaya. A mí me parece. De hecho, durante la película también. Un poco insufrible. Cuando sale. Me parece un poco insufrible. Esa toma, por lo menos. No sé, pero es que conforme va montando la película, se ve un par de planos que son más o menos así interesantes. Y tampoco me parece. No, el trabajo de dirección tampoco me parece tan terrible, por lo menos no, la mayoría de momentos, por lo menos en la mayoría de momentos, por lo menos sabían dónde colocar la cámara, vaya. No, me refiero particularmente a esa escena, es ya, que ya. Tiene tela. Bueno, y bueno, saquemos un poquito más en el argumento. Es que como yo digo, esta película hay que cogerla con pinza, porque es que tiene momentos que están bien y hay otros momentos sueltos que están fatal. O sea, hombre, la peli me parece, es del 76, puede ser. 72, del 72. O 72. Nosotros estamos intentando sacarle coña a cosas que en su tiempo a lo mejor daban el pego, pero ahora es que te matan. Hombre, es que un poco eso, coño. Y además, señores, que coleccionamos consolas, tenemos que tener en cuenta la época también. No podemos coger una NES y decir, joder, qué mierda, es gráfico. Aparte de defectos o de cámaras, es que hay escenas que son absurdas, porque vamos a adelantar un poquito en el guión, que si no nos dará tiempo, que entierran unos sapos porque según hay una leyenda popular que si un vampiro pasa por cerca de un sapo lo revive. Eso era, por lo visto, era que la versión original pues iba con una especie de rima, pero claro, en español pues pierde la gracia. Bueno, pero eso es algo del guión que vale, pero esto es aparte, porque vamos a una de las mejores escenas de la película, que es la escena del bar. ¡Hostia! ¡Hostia! No me digas que esa escena tiene sentido. Ah, yo me he partido el ojete porque están en el bar y no sé si habéis fijado que hay un momento que preguntan por el malo y dice el tabernero, que es un tío calvo así en plan Koyak, está arriba con una puta o con una furcia o algo así. Y ves que baja el malo, baja andando y detrás le siguen los tíos y dices, pero... Estaba arriba con qué putas, está con dos gachos. ¿Qué estaban haciendo estos ahí arriba? Es lo primero que yo he llamado a que pensar. No, pero después bajaba la tía también, aparecía por ahí. Ah, pero la primera impresión es que son todos del Club del Pepino, como tienen cara de puta. Porque la tienen. Y el malo a mí me parece, yo la primera vez que lo he visto digo, hostia, se parece a Arévalo, macho. Es Arévalo con el tío. Es así que no da miedo. Bueno, y que lo que dice Marcos, baja la tía rubia y aquí nos demuestran que son muy malos. Cuando le van a pagar y le dice la tía, ay, me has pagado la mitad, me prometiste el doble. Y coge el malo, el Arévalo, que es un tío guarro, y le coge la otra parte de dinero, la tira una escupidera y el otro que tiene cara de tonto le echa un japazo a la escupidera. Allá, que un poco más y sale, un poco más y sale el pollo volando, colega. Joder. Que es un poquillo asqueroso, hay un par de secuencias de la taberna esa que son buenísimos. Y lo de la tía ciega que está bebiendo ahí al lado, eso por qué. ¿Eso hay una tía ciega bebiendo porque sí, no? Sí. Eso fue totalmente gratuito, la verdad, porque no pintaba nada. Y lo guapo del gordo este de Riete, ¿no te has reído? Esa hostia. Grande también. Claro que no, esa era un tío otra cosa. No, hay que decirlo, porque es un elemento que esta película también tiene, como vemos en esta secuencia, que siempre me ha reventado. A mí en una película siempre me gusta que haya un villano y demás, pero los matones, eso me mata, eso no... Pero bueno, aún así, como dura un poquito en pantalla estos, pues tampoco... Sí, que duraron hasta que apareció el Capitán Cronos por ahí. Bueno, que hay que decir una escena importante, que se supone que a estos tres personajillos, que es que no tienen ni media hostia, hay un tío muy engalanado que les da una bolsa llena de monedas para algo que luego nos explican en la siguiente escena de la taberna, que vaya tela. Sí, que fue cuando entra, ¿no?, el capitán con su compañero y le va a preguntar al tabernero, ¿no?, si habían visto un carruaje o algo. Sí, que una cosa, lo del carruaje, ¿cuándo se supone que empiezan a perseguir carruajes? Creo que fue porque empezaron a investigar a otra que habían atacado y encontraron huellas de un carruaje. Sí, era eso, que encuentran ruedas de un carruaje. Que hay que decir también una escena importante, que están en un cementerio y el amigo, que es doctor, amigo de este Capitán Cronos, se encuentra con un tío así bastante afeminado que está delante de una tumba y que justo detrás de él hay un carruaje, que ya empiezan a sospechar y empiezan a hablar. Ya empieza a dar cabo. Ya empiezan a hablar como que la estatua de la tumba esa donde está el tío era de su padre, que murió de peste, que su madre está muy enferma. Y entonces hay alguna pista de por dónde van a ir los tiros. Esto es un poquito antes de la segunda parte de la escena de la taberna, que es lo que dice Héctor, que es cuando se mete Capitán Cronos y el Cheposo a preguntar por un carruaje, porque, vamos, ya no hace falta ser muy inteligente para atar cabos, y aparecen los tres amigos y se empiezan a meter con el Cheposo en plan de ¿tú cómo duermes? ¿Cómo duermes? ¿Haces un agujero en el suelo para tapar? Eso es muy bueno, pero ya lo mejor es cuando el Capitán Cronos le saca la cara a su amigo, el pobre Cheposo, y le dice, es muy feo meterse con los defectos físicos. Y le empieza, porque si no, yo puedo decirte que tú tienes cara de rata, tú eres un gordo, y le dice al otro, que se parece a Arévalo, yo pensaba que iba a decir, y tú eres un cara mierda, ¿no? Pero le dice, eres un pocazas. No, pero es que me da atención, porque es que lo que me hace gracia de esa secuencia es que dice, podría decirte que tú eres un cara de rata, y se ve al otro lado el tabernero y la otra ahí agachándose cada vez más. Cuando se estos insultos se agachan más ahí al condita. En plan el oeste, sí, pero yo pensaba que iba a decir, yo que sé qué barbaridad. Dice, tú tienes cara de rata, tú estás gordo y tú eres un bocazas, joder, cágate. Madre, claro, vaya. Sí, vaya una mierda de insulto, tío. Tío, que era la época. No se les podía pedir más a esos insultos. Sí, es verdad, por esa época no se podía, no como ahora que se puede decir de todo. Bueno, la historia es que además estos tres, por supuesto, como les han dicho, bocazas, cara rata y tal, se rebotan y el Capitán Cronos saca su katana y se los carga en menos de un segundo en plan Zatoichi. ¡Zazal! Y se los carga en una escena de muerte ridícula. Yo sí, no... esa actuación, ahí los actores también de 10, como hemos comentado, cuando se tiran al suelo, bueno. Esos no eran los protagonistas, hombre. Esos podían hacerlo más. Sí, hay que decir que esa secuencia de la taberna es la peor de toda la película. Oye, que una cosa, que eso lo vemos en un anime, lo vemos en cualquier otra historia y decimos que, joder, qué bien está hecho. O sea, ah, sí. Tampoco... Yo digo que es una mierda, pero es verdad, hay gente que ve un anime, ve algo, ve la misma secuencia o lo que sea, y porque es otro medio o porque es algo más moderno, dicen que bueno. Y yo, no, macho, así no. Las cosas no funcionan así. Yo estoy seguro que esa escena la he visto. Es una mierda aquí y una mierda a cualquier lado, ¿no? Es por la escena de muerte, como mueren los tres malvados, esa escena de ¡ay, bueno, me muero! ¡Ay! Es muy de película antigua, sí. Eso. Bueno, hay que decir, para ir informándoos de este gran thriller, que mientras estos están en la taberna, el doctor se ha ido a casa del chico este afeminado que se ha encontrado en el cementerio, y sale su hermana, que según el doctor es muy guapa y muy joven. A mí me parece un cardo. Me parece un jodido cardo. Y cuando la ve dice, no sé qué, estás muy joven. Y ahí empiezas otra vez a decir, bueno, igual aquí hay algo que igual me quieren decir algo. Sí, igual aquí está lo mismo. Huele a vampiro. Sí, aquí. Y después de eso es cuando viene ya la escena esa de que están como en el monte y vienen unos tíos a por ellos, no sé qué. No, eso era... Es casi al final del cementerio. Aquí hay una escena del monte que es cojonuda, que tienen la trampa con esos cascabeles. Vale. Le van todos ahí al monte, tío, y ponen unos cascabeles a todos en unas cuerdas que dicen, bueno, pues cuando suene el cascabel estarán atentos. Pues resulta que aparece, como siempre, una tía, una campesina en medio del bosque, como siempre, porque sí, y va andando por ahí, empiezan a sonar los cascabeles y dirás tú, bueno, decir, pues estarán atentos. Hay que decir también que esos cascabeles estaban atados con una cinta roja. Roja, sí. A Puticlub. Cantoso. Pero que eso se ve a 5 kilómetros más. Empiezan a quitar cascabeles y dices, bueno, pues estarán atentos. Pues no, porque a la tía la matan y está uno encima de un árbol, o el otro le está enseñando la espada al uno. Y dices, pues ¿para qué cojones pones una trampa si no te das ni puto caso? No, pero hay que decir que lo pusieron porque por si venía vampiro o algo. Lo que pasa es que como pasó la tía esta, dijeron, bueno, estas son dos cascabeles porque está la tía esta. Oye, pero que también había que comentar una escena anterior, la del ataque del vampiro al doctor. Ahí está, es que si no, esta secuencia no tiene sentido, ¿verdad? Por eso. Es verdad. De que el tío va por el bosque, subido en su caballo, se encuentra con la sombra, la misma sombra de la otra vez, que era así el encapuchado, y según sale de la sombra, de repente ya le habían mordido, le habían violado. Sí. Habían violado, dicho Marco. Creo que le habían violado o algo así, ¿no? Porque sale así y dice, uy, ¿qué ha pasado? Me escuece el culo. Algo así fue. No, pero es que está así, ¿no? Parece, va así, ¿no? Le pega el muerto y de repente se ve ese super efecto especial de frame congelado durante un segundo. Claro, que yo la primera vez pensé que es que el vídeo se me había jodido o algo. Tío, ya se ha vuelto a casquillas esto. No, pero también hay por ahí suelto, ya que ha dicho Héctor algo de... Que hay una escena en la que se ve el agua del... un riachuelo o lo que sea, se congela esa sí, escena. Esa. Esa era. Se para, sigue, bueno. Yo supongo que sería para explicar un poco que el ataque fue como en menos de un segundo o así. pero es que queda raro igualmente, tío. Dice, uy, qué poco más durado, chavalote. Algo así fue, ¿no? Bueno, y que esto de que convierten al doctor en vampiro viene luego a cuento de que el doctor no se ha enterado de nada, se está mirando en el espejo y él se da cuenta de que está más joven que se dará cuenta él, sí, porque luego va corriendo al pajar donde está... Es que fue eso, la secuencia esta de los cascabeles otra vez, pues digamos que fue el doctor, aunque nadie se da cuenta, hombre, en verdad se da cuenta el espectador, pero nadie se da cuenta de que el doctor atacó a esa mujer y se piensan que es que el vampiro había salido corriendo o algo. Luego la secuencia, ve el doctor... Luego de esa cuenta se mira al doctor espejo, se ve que está más joven, porque antes estaba conoce más, ahora está con el Youth for Men, ¿no? Pues, y digamos que ahí ya fue cuando sumó 2+2 y salió corriendo ahí a buscar... Que se va al pajar, que es donde está el Capitán Cronos y la morena chingando, que sí, entra siempre están ahí, eso. Y hay otra escena ahí cojonuda que le dice, Cronos, mírame, y el otro se le queda mirando diciendo, ¿qué me estás contando? Mírame, no sé qué. Y, pues no sé, hasta que le da al doctor por abrir la boca, ve el doctor, el Cronos, los piños y le suelta una hostia, lo tumba y lo atan a una silla y dicen, bueno, como se va a convertir en vampiro, lo vamos a matar. Porque aquí también hay una escena que dicen que Cronos fue atacado por su madre y por su hija, por su hermana y por su hermana, perdón, y se las tiene que cargar. Entonces, aunque él se curó, da por el hecho que el doctor este no se va a curar y deciden matarlo. ¿cómo lo deciden matar? A ver, que alguien explique esto, porque aquí hay una tortura china de cojones. Hombre, para empezar hay que explicar que una cosa que explica en la película, que es que no existe un solo tipo de vampiro, sino que hay varios. Y a los distintos tipos de vampiros, pues se les mata de distintas formas. Y aquí digamos que hicieron el prueba y error. Vamos a ver, primero, ¿cómo es? Le clavan una estaca. Una estaca sí, que sí. Parece una puta lanza. Que tiene que venir el otro con el mazo a meterle un mochazo, porque si no colaba. Y luego dicen que, vale, el tío se le queda como la herida, pero ni sangra ni nada. Dicen que es que los vampiros solo sangran una vez y es cuando se van a morir. Es cuando, sí. Vale, yo no tengo ni puta idea, venga, me lo creo. ¿Y luego qué hacen? Lo cogen y lo atan y lo quieren ahorcar. Lo ahorcan, de hecho lo ahorcan. Bueno, lo ahorcan. Sí, sí. Vale, pero bueno, sí. Vale, es que ya no lo sé si lo consigue. Que a ella cuando se ve la secuencia, ¿no? El tío ahí sentado, amarrado en la silla, colgando ahí de la cuerda. Bueno, esto parece que dura demasiado y ya lo bajan. Y aparte que los dos tíos tienen que estar fuertes de cojones, porque para levantar un tío sentado así, tirando de una cuerda, yo no sí, lo he visto muy claro tampoco. Hombre, se supone que estos dos se ganan la vida cazando vampiros. Fuerzas de mantener o algo. Sí, sobre todo con las tirillas que están. Bueno, que se va a hacer, eran los canones de belleza, vale. De la época. Y luego, que le pasa es que tampoco lo tengo muy claro. Al final se muere. No, mira, es que pasó lo siguiente. Como veían que la estaca y el ahorcamiento no funcionaba, pues decidieron probar con el fuego, lo de quemarlo. Ah, vale, así, sí. Así lo va a quemar, el otro se empieza como a forcejear o a moverse, aunque quería morir, pero bueno. Y en esto, pues claro, para que se quede quieto, lo agarra fuerte, le pega ahí un manotazo ahí al pecho y ¡placa! Y va el otro y hace y se queda tieso. Y dice el compañero, pero si ni le ha acercado el fuego. Y luego mira y es que la fuerza que le había dado el crono le había clavado un crucifijo que era de acero, así. De acero. Y eso fue lo que lo mató. Esa era su vulnerabilidad. Con lo cual, hombre, a mí si me clavan medio... si me clavan unos 15 centímetros de una cruz de acero, sin ser vampiro, me matan, ya te lo digo, ¿eh? Y bueno, claro, como descubren esto, deciden ir al cementerio a robar la puta cruz más grande que haya. No sabes muy bien con qué objetivo, porque claro, te imaginas que harán un pedazo de espadón, ya que es cuando decía David que vienen los aldeanos enfurecidos porque se piensan que han matado al doctor, que no sabía que era vampiro, y van a pelearse con nuestro capitán Cronos, que tiene una escena acá de lucha. Una escena buenísima y con una banda sonora de fondo que son las trompetas de la Legión. Venga, no joder, ¿por qué, tío? Parece, tío, un tema de las trompetas de la Guardia Civil, joder. Bueno, entonces manga la cruz más, pero es que es para verla, la puta cruz más grande que hay en el cementerio. Y la siguiente escena que tenemos es a nuestro Igor Cheposo cogiendo la cruz y en una forja hace una espada que es, yo no sé cómo deciros, la mitad de la mitad. Es una espada. De un cuchillito. Manga una espada, pero de esta fina, de esta de esgrima. Mientras está haciendo esto, nuestro capitán Cronos está meditando de rodillas en el suelo con una puta toalla en la cabeza. Sí, la chica al lado. Sí, está haciendo ahí una cosa y... Sí, otra escena patética que no viene, o sea, que no tiene fundamento ninguno de verte al tío con la cara tapada, la tía al lado de él y el otro forjando la espada. Hombre, claro, uno se puede imaginar alguna movida, alguna concentración, una cosa rara, pero ya está, es que no explican nada. Pero es que fue lo de que pilla la piedra, empieza a darle forma a la espada y hasta que por fin consigue hacer la espadita de la nariz. Que tarda una noche lo que tarde Cronos en concentrarse, porque si no tarda nada. Vamos, es la escena, es para verla. Y vamos a ir terminando rápidamente cuando Capitán Cronos y nuestro amigo Igor empiezan a sospechar de la familia, de la única familia que tiene que tener un carruaje y cuya miembros son jóvenes, empiezan a sospechar a estas alturas. Y cogen a la amiga, que no me acuerdo cómo se llama, la chica esta que está bastante bien, y le hacen una especie de trampa, ¿no? Que se la llevan a la casa de la familia rica. Os lo dejo ahí, a ver si podéis acabarlo en 3 minutos. Básicamente utilizan el cebo, ¿no? Porque hace la tía como que se ha perdido y dice, bueno, vale, pasa la noche aquí. Y en eso, mientras tanto, pues está el Capitán Cronos y su compañero intentando colarse de la mansión. A partir de aquí ya creo que se sucede un sonido o algo y ya cuando uno ya dice, vale, aquí ya va a venir el ataque, ¿no? del vampiro, ¿no? Que cuando se descubre ya el gran giro argumental, ¿no? que era ya de noche, ¿no? Y se suponía que el Cronos estaba ahí vigilando a ver qué narices iba a pasar, y por fin aparece por ahí el vampiro, el jefe de todos, que resulta ser, bueno, la terciaria, la secundaria, la terciaria, que nadie se esperaba que era. Hay que decir que durante toda la película, pues digamos que ya hemos mencionado a los dos, ¿no? Los dos de estos que eran los sospechosos vampiros, que básicamente son hermanos, ¿no? El tío y la tía, ¿no? Pero y siempre, muchas veces, porque salen en varias secuencias, la madre, que digamos que la madre dice que está muy vieja, ¿no? Que está, vamos... Que toda película, sí, esqueletos, vamos. Sí, vamos, que huele a templo, vaya, eso ya. Huele a templo. Sí, sí, ahí es cuando ya pega el giro. Y resulta que no se estaba muriendo, que la vampira, no, que no era un vampiro, era ella. No, ¡Chachachán! Como Jiraco argumental, era la madre la mala. Sí, sí, pero que era vampira, pero que además había resucitado el padre de los otros dos. Es verdad. Que nunca estuvo muerto, y entonces el padre estaba de parranda. Estaba dormido, dice. Lo resucita o lo despierta para que coge y le pegue el bocado a la chati que habían ido de cebo. Eso sí, no sin antes descubrirlo los dos hijos. Y va la tía esta, le hace como una especie de hipnosis o algo así, y se queda como media hora mirándole, y el otro se queda así como tieso, sin moverse ni nada, y se quedan así hasta el final de la peli, vaya. Sí, que ahí, en todo esto todavía no ha aparecido el Capitán Cronos, que debería de haber aparecido. Sí, yo ya estaba preguntando cuándo va a salir el tío, porque vaya. Sí, no, es que estaba muy emocionante la escena, no podía... La tía que estaba de cebo, yo creo que ya se empieza a cagar cuando ve que se la va a acercar el otro y dice, los cabrones estos no salen. Y ya, pues nada, luego ya pues la lucha, otra magnífica escena de acción, donde intentan hipnotizar a Capitán Cronos, que él muy sabiamente había puesto un espejo en la espada, y la vampira se autohipnotiza, se ve reflejada y se autohipnotiza. Buenísimo, es un poco tonta, pero bueno. Hay una lucha a espada con el padre resucitado, donde Cronos dice que la espada es de Dios o no sé qué historia. Total, bueno, que al final, gracias al cheposo, matan al vampiro. Y chimpún. Más o menos, quitando la última mejor frase de toda la película y posiblemente de la historia del cine, y quiero que la diga David para acabar, porque yo sé que le ha hecho mucha gracia y es un poco picantona. Bueno, luego se despide Cronos de la chica esta, le dice, bueno, tal, no sé qué, venga, tal, no, venga, como así, diciendo, nos vemos, tal. Y le dice, en las noches solitarias pensaré en ti. Cantándome con un mono. Pensar en ti, pero a dos manos, además. Joder, qué grande, tío. Qué grande. Bueno. Pero que, un gran colofón para una gran película. Que a todo esto la tía le responde y dice, y yo también pensaré en ti. Oh, que la tía. Sí, yo ya pensaré en ti, no te preocupes. Ay, tío. Bueno, oye, hay que acabar, chicos. Lo siento, que ya nos hemos ido de hora. Una pena no poder extendernos más en esta película por causa de tiempo, porque realmente merece la pena verla, porque es mala pero muy entretenida. Ahí lo dejo. A Héctor le ha parecido mejor que a mí, ¿no, Héctor? Sí, a mí, hombre, mala con todas las letras, no. Muy regular, pero mala tampoco. Y además se deja ver. Justo, eso iba a decir yo, que se deja ver. No es como otras que hemos visto que ha costado trabajo y tal, esta se deja ver. No es Alone in the Dark. Eso es verdad. Bueno, no, pues... Esto es un peliculón en comparación, tío. Y rodada con lo que se han gastado en el catering de Alone in the Dark. Y bueno, si os parece bien, paramos aquí, cerramos, cogemos nuestros bátulos, abandonamos el estudio de grabación, que nos vamos hasta la semana que viene, que nos hemos vuelto a ir de hora, que es que empezamos aquí a charlar y se nos va. Os lo he dicho mil veces, apuntarlo, fasebonus.net, y entrar al foro y escribir todos los correos a programa@fasebonus.net. Así que lo dicho, la semana que viene nos vemos, que tenemos también preparado un programón que os va a gustar mucho. ¡Hasta luego!